llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos completamente en vivo aquí en la calzada Independencia Sur 324 para llevarle lo mejor de la lucha libre, que la verdad hubo bastante actividad la semana pasada y el martes también hubo un espectacular programa de lucha libre aquí en la Arena Coliseo. Ambos programas fueron en la Arena Coliseo, en Leyendas Inmortales hace 8 días, donde la verdad se puso interesantísimo el programa. Muy buenas luchas, de eso vamos a estar comentando. Traemos entrevistas que hicimos el pasado domingo y también el martes 29 de septiembre. Hubo una espectacular función de lucha libre también, donde hay cosas que destacar. Hablaremos más adelante de esto. Vimos a un Mr. Trueno, la verdad, Rey Trueno, perdón, muy bien en martes de Glamour. Al rato vamos a hablar también de ello. Y de Leyendas Inmortales, que hubo de todo, la verdad, para todos los gustos. Y hubo una lucha donde la verdad yo esperaba mucho menos de esa lucha y fue para mí y para el gusto de varios aficionados la mejor de la tarde. Bueno, saludos allá a mi compañero y amigo que está ahorita, estamos profesionalmente. Llueve, truena, aquí estamos puntuales, no como otros que están malos de la gripa. Pero para mí se me hace que están ¡órale! Encerrados porque no pagaron la cuenta. Están en el caudillo, sí, exactamente. Yo no quería decirlo, pero me está... El productor aquí por el chicharo me están comunicando que hablaron del caudillo y que no pueden dejar salir, en este caso, a Paco Espinosa, Paquito. Que... ¿Perdón? ¿Dos hermanos? ¿Por... Ah, dos. Sí, también el otro. El otro también, el pariente más incómodo de la radio también. que ya viene en camino, que viene de Aguascalientes. Yo quiero venir de rodillas, se vino desde anoche, pero bueno. Bueno, Javier Saizar, el productor que sí trabaja, aquí está presente también. Llueve o truene, me lo está diciendo por el lugar de repetir por el chícharo. Muchas gracias. Y Paco Espinosa, bueno, me llega el reporte que estaba enfermo, pero ya entonces la verdad es otra. Que trae un griponón, espero, pues no va a venir en la tarde tampoco la transmisión, ¿verdad? Si está malito, a malito, o duele la cabeza y todo eso, pues no. ¿Colombiana la gripa? Bueno, pues ni bueno, andaba este muchacho, andaba de turista en otros lados y bueno. Ah, qué Paquito. Bueno, suerte Paquito, que te repongas de esa gripa, que la verdad es muy molesto y con estos cambios de temperatura, la verdad, sí, está a la orden del día de las enfermedades. Y ya lo mencioné, el pariente incómodo, pues tampoco ha llegado. Dejaran de ser Espinosa los dos, ¿verdad? Al último, el otro que viene llegando de Aguascalientes, pues te decía, anoche se vino. Eso sí, bueno, para echar carrilla, pero ahorita que llega, para mía. Bueno, recuerden que también tenemos cortesías para hoy domingo, la verdad, en la Arena Coliseo, donde al rato les vamos a dar el programa. Va a estar espectacular el programa de hoy aquí en la Arena Coliseo. Y vamos a hacer nuestros tradicionales enlaces. Vamos a ver si hablamos, bueno, con gente como a Pedrito Olveda, que la verdad nos quiere platicar cómo le fue en Mazatlán. Espero que nos haya traído unos camarones de perdida, Pedrito Olveda. Y varias cosas. Entre otras cosas, tenemos una entrevista muy interesante con Solar Junior. La verdad, este muchacho a mí me sorprendió bastante. La verdad, yo no lo había visto en acción, tanto a Huracán Ramírez Junior como a Solar Junior y contra Canek Junior, hijo de Fishman. ¿Eh? No, perdieron las Chivas, es programa de lucha, pero perdieron 1-0, diles. Entonces te decía, esa es una lucha de Junior que la verdad yo no esperaba mucho de ella, no había visto a los cuatro en acción y nos sorprendieron. Y a bastante público, según los comentarios, fue la mejor lucha de la noche, porque hubo un momento dado de que se agarraron en una lucha completamente limpia, técnica, y la verdad las dos escuelas, los cuatro se ve que traen escuela, La verdad que sí, me dejaron muy sorprendido. El rato que llegue Alejandro lo vamos a comentar más a fondo. Y sobre todo vimos unos castigos que no se ven, o sea, le cambiaron, no tan lo tradicional. Le variaron a los castigos y es la gente lo que queremos ver, cosas nuevas, no lo mismo siempre, No, estos muchachos, la verdad, que sacaron cosas nuevas, castigos diferentes que no habíamos visto aquí en la Arena Coliseo y que fueron del agrado del público. Así es, nos están escuchando ya a la gente que está reportándose aquí a Super Libre. Gracias, Mimi, que está reportando. Dice que a partir de ahora ya es fan de Super Libre. Me dijo, oye, Botamán, ¿sabes qué? Los domingos, si no escucho Super Libre, no voy a ir a comer, ¿no? No es así. Dije, está muy bien, Mimi, es que se haces bien. Y saludos a Mimi, que la verdad siempre está, ella la puede escuchar en El Camaleón todos los días de 12 a 1 de la tarde. Saludos a Mimi, que está al pendiente de Super Libre. Gracias, Mimi. Y te comentaba, amigo, entonces, esa lucha fue muy buena. La gente, al principio fue una lucha técnica, que si le hayan seguido así, yo creo, al final la gente les haya arrojado dinero, Pero como le cambiaron a la rudeza, pero de todos modos, la verdad, se vieron muy bien. Felicitaciones a ellos. Al rato vamos a pasar una entrevista que tenemos tanto con Solar Junior y con el hijo de Fishman. La verdad, trae escuela. Qué bueno, que los muchachos le estén echando ganas. Y bueno, el cartel fue muy bueno, la verdad la entrada también estuvo aceptable. Hubo una entrevista que le hicimos a Máscara Año 2000, donde nos dice que él esperaba otro un entradón, ¿no? Dijo, no, desgraciadamente ya la gente ya no es como antes, que estaban las filonones para entrar aquí a la Arena Coliseo. Ya no, hubo muy buena entrada, repito, pero no lo que esperaban ellos. Pero bueno, así es esto, esperemos que pronto regresen otra vez estos de Leyendas Inmortales. Creo que en noviembre regresan. Vamos a ver si hacemos al rato un enlace con el Rayo de Jalisco Junior para que nos platique un poquito de esto y decir formalmente cuándo regresan. Esperemos que con un cartelazo como estos, la gente tiene que responder, mi querido Javier Saizar. Entonces recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo y también para el martes de Glamour. La verdad que no se va a arrepentir. Estos martes de Glamour que también están espectaculares. Y hablando del martes, déjame decirte también una lucha que en donde se enfrentó Hombre Bala Junior, Super Halcón Junior y Magnum contra Raciel Cancerbero y Rey Trueno. La verdad, este Rey Trueno se vio muy bien. Estaba anunciado aquí Ráfaga, no hubo cambios en la programación, y subió Rey Trueno y la verdad, el señor se vio muy bien. Ya tuve el gusto de platicar con él, felicitarlo, a ver si lo hacemos también más al rato. Una entrevista completamente en vivo y la verdad se vio muy bien con la gente de México. La gente de México, como que diciendo, ay, este gordito sí, sí sabe lo que juega, y la verdad, muy bien también. Y otro duelo muy interesante de esta lucha fue también Magnum contra Canserbero. La verdad, Canserbero es el de nombre de experiencia del bando rudo, era, bueno, del DF, que ven en esta tercia, y también nos ofrecieron un ratito de llave contra llave. Los dos traen escuela, qué bueno, la verdad, gente, es lo que queremos ver, gente preparada arriba del ring, no como otros que nomás salen ahí a bailar, a hacerse los graciosos, pero eso no. Ah, verdad, mis respetos también para Raciel, Canserbero y Magnum, que al final también le dije a Magnum, oye Magnum, ¿qué onda? Pero no le diste la mano, porque Canserbero le dio la mano al final de su lucha para saber, decirle, bueno, muy bien, buena lucha. Y Magnum, como un grosero técnico, no le dio la mano, fíjate nomás. Y es técnico, si fuera rudo, pues se la paso, pero bueno, así es esto. Bueno, vamos a ir yo creo, a la primera pausa para en lo que llega el pariente más incómodo de la radio, que yo creo ya no tarda en llegar, y tener listo la primera entrevista de esta tarde, porque recuerden que estamos en el 36 13 27 27, 36 13 30 88, para hablar de lleno de todo lo que aconteció este pasado fin de semana. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Paola Wong, emprendedora, apoyada por el INADEM. Mi hermana y yo dirigimos una empresa de moda para la mujer joven. Diseñamos y vendemos nuestra marca. Creamos elegancia y libertad. Emprender es el primer paso para crecer y consolidarte. Ven y conoce la mejor forma de abrir o hacer crecer tu negocio en la Semana Nacional del Emprendedor, del 5 al 10 de octubre. Regístrate. semanadelemprendedor.gov.mx. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. En un momento más vamos a estar atendiendo las redes sociales, porque el pariente incómodo pues todavía no llega y yo estoy solito en este momento. Paquillo, tú estás con gripe. ¿Qué me dijiste, amigo productor? ¿Gripe qué? Colombiana, bueno, no sé qué tipo de gripe será esa, pero va a ser algo serio, ¿no? Paquito, si estás escuchando, que te repongas, carnal. Échale ganas, ¿verdad? Espero que estés mejor. Bueno, y déjame mandarle primero que nada agradecer a todo el público que me felicitó la semana pasada por el día de mi cumpleaños. La verdad, muy contento. Recibí muchas felicitaciones, más de las que yo esperaba. Eso me tiene muy, muy, muy contento. Muchas gracias a todos. No quiero dejar de decir nombres porque se me puede pasar alguno y para qué quieres. Y también déjame una felicitación al pequeño Pierrot, que también en días pasados cumplió años. Y él me felicitó desde New York, fíjate, amigo, desde New York me felicitó el pequeño Pierrot. La verdad, muchas gracias también a Mr. Trueno, que también cumplió años, y el que cumple años también hoy es Ébola. ¡Ébola! Le saludamos a Ébola. Papi, un abrazo bien fuerte, un abrazo odioso, pero bien sabroso. Bueno, vamos a la información, y ¿qué les parece si primero escuchamos a Máscara Año 2000? Un luchador que la verdad es de los hermanos de Dinamita, una tercia que la verdad desde que son programados, la gente está con ansias de verlos. Y la verdad, mis respetos para Cien Caras, porque el momento de salir en la pasarela, la gente cómo se le entregó, ¿eh? Se le entregó profundamente, eso es la verdad. Yo creo que se los llevan en el corazón, no hay con qué paguen eso, la verdad también. Universo 2000 y más que año 2000, pues también la gente lo recibe bien, pero yo pienso que este Cien Caras, la gente lo quiere demasiado. ¿Pero qué les parece si escuchamos a Máscara Año 2000, lo que nos comenta de esta aparición que tuvo aquí en la Arena Coliseo y lo de la entrada que les comentaba. Vamos a escuchar a Máscara Año 2000. Bienvenido de nuevo a Guadalajara, pues es un placer para mí estar aquí donde me inicio yo entrenando. Bueno, yo me inicio en León, Guanajuato, y posteriormente vengo aquí a Guadalajara con la dirección de Leonardo Velasco, aunque yo llegué cuando estaba de encargado Gran Cochise. Oye, la verdad, recuerdas vivir aquellos tiempos, vaya, la gente ahora los recordó como nunca, ¿eh? Sí, además queda un poco de sentimiento porque en la época que yo pues llegué aquí o que yo venía muy seguido, en un programa como este se quedaba gente afuera y la verdad da tristeza que la afición se haya retirado, donde este espectáculo es de la familia. Pues da tristeza porque es un espectáculo de la familia y pues, ¿qué está pasando con la familia? Sí, la verdad es, extrañamos esos llenazos, la gente se quedó afuera, las taquillas se abrían temprano y había fila ahí, la gente esperando que para ustedes, era algo impresionante. Pues da felicidad ver tanta gente, la verdad da tristeza ver qué está pasando. Guadalajara es una de las plazas más importantes a nivel nacional y yo creo que era la segunda más importante y pues no sé, si siente uno así como que nostalgia que pase esto. ¿Qué crees lo que está faltando aquí, sobre todo a esta lucha actual, para que la gente vuelva a las arenas? Lo ignoro, porque pues qué más puede hacer uno. Yo creo que después de tanto tiempo que no venía uno, si dijera, ah, pues vienen cada 8 días, ya chole, pero pues viene uno de vez en cuando y pase. Yo creo que se acabó el interés de la afición. Y quiero decirte que estuvo buena entrada, ¿eh? Otros domingos, no, ¿para qué te cuento? Sí, pero con un cartel como este era porque se queda gente afuera. Claro que sí, eso figuras que ya no vuelves a ver tan fácil. Exactamente, ¿no? Porque son eventos únicos, no creo que se vuelva a repetir. O sea, sin cara no creo que vuelva a venir aquí. Algunos que, ¿no? Pues si la gente que no lo vio, pues ya no lo vio. Exactamente, y ver a los Dinamita, como dices tú, a lo mejor ya nos vuelve a ver. Exactamente, entonces, pues da nostalgia, pero finalmente, si la gente así lo desea, pues es que puede hacer. Chucho, ¿qué haces tú en México? ¿Sigues luchando independientemente? No estoy dedicado ni retirado, luego de vez en cuando, en toda la República. El gusanito de lucha libre, no puede quedar. Pues me llaman y si sabían mis de. Y nos llegamos a un acuerdo, voy a decir no, pero dedicado no estoy, ni retirado. Qué bueno, pues me dio mucho gusto verte aquí de nuevo en Guadalajara, recuerda a los hermanos Dinamita. Sí. Y ojalá y regresemos pronto aquí a la perra tapatía. En noviembre amenaza el rayo con hacer otra lucha. Voy a quitar la máscara aquí para que... Te retó por la cabellera, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Al contrario, gracias. ¿Qué pasó? Regresamos, amigos de Super Libre, y ahí está, ya escucharon ustedes a Máscara Año 2000, lo que les comentaba. Él estaba triste, decepcionado, porque pues él esperaba ver los entradones que se hacían anteriormente en la Arena Coliseo, a pesar de este programazo que hubo el pasado domingo. Pero bueno, son otros tiempos, esperemos que la próxima sea, digo, no fue mala entrada, pero que responda un poco más la afición. Bueno, y una persona que también es ya amiga de Super Libre y nos prometió venir aquí a cabina, pero también se cotiza el señor, es el señor Pedro Olveda. Pedrito, buenas tardes. Hola, Chavita, ¿cómo están todos? Pues lo que pasa es que andamos un poquito lastimados, hay una rodilla. ¿También tú? Oye, pues ya es enfermedad, todos están enfermos. No, no, ¿cuál enfermedad? Son gajes del oficio y pues por ahí nos lastimamos una rodilla, pero listos para ir a la Jalisco a ver cómo le hacemos para poder trabajar hoy. ¿Al sorpresitas, Carrillo? Así es, yo creo que la semana pasada, desde el domingo antepasado, me prohibió que me presentara, Chava. ¡Oh, no puede ser posible eso! Me prohibió que me presentara, me dijo que iba a haber problemas, que inclusive iban a estar ahí en la puerta. ¡Oh, caray! Entonces, yo llegué de Mazatlán como quiera muy temprano. Sí. Porque nos tuvimos que regresar por lo mismo de algunas situaciones. Pero hoy vamos a ver qué pasa ahí en la Jalisco. O sea, hoy no sé, él sigue con sus sorpresas de presentando luchadores sorpresas, lo cual se me hace una falta de respeto. Y se programa él a diestra y siniestra. O sea, yo creo que no te puedes comer todo el pastel tú solo. No, pues es el dueño, ya hace lo que quiere. Y lo peor es que no contesta las llamadas, fíjate ya. No, yo creo que pues no sé a qué le tenga miedo, cómo esté su conciencia. Bueno, Pedrito, bueno, pero hablando de cosas buenas, platícame cómo te fue en Mazatlán, platícanos. Mira, afortunadamente, excelente, muy buena función. Nos comentan por ahí que es la mejor entrada que ha habido. La gente se le ve muy satisfecha. Fue un triangular ahí con Aeroboy, Macabre y Nicho el Millonario, el cual ganó Nicho, pero pues es que intervino por ahí Tony Rodríguez, que yo creo que se costeó sus gastos para llegar a Mazatlán y seguir a Macabre, dice que lo va a seguir por donde sea, ¿verdad? Sí. Entonces ya le dije a Macabre, pues vete a Cancún o vete allá de vacaciones y te sigue también. Sí, porque yo creo que Tony, lo único que pudo haber pasado es que se haya costeado sus gastos él solo. La función estuvo bastante bien, sí. bastante bien. Por ahí los muchachos, algunos muy bien preparados, algunos pues nada más con mucho ímpetu, pero lógico, les falta mucha experiencia. Las ganas ahí están, yo creo que es de lo que se trata, de tratar de aprovechar esas situaciones. Y lo mejor de todo es eso, ¿no? Que logramos que la gente se hiciera presente. Por ahí se le hizo un homenaje a un ex luchador y un gran promotor de Mazatlán como es el señor Jorge Martínez. Uh-huh. Y se le hizo un reconocimiento muy bueno. Vamos a tratar de hacer un torneo que se llame ahí Hermanos Martínez, una copa. Sí. Y una de las cosas que se pudieron lograr, Chava, Paco, amigos... Alejandro. Pues no está Paquito, estoy solo, mi querido Pedrito. ¿Cómo que no está Paco? No, que está enfermo, que tiene gripa, que tiene gripe. Pues la cruda se la cura uno y ya. Pues sí, le cambió de nombre, gripe colombiana tiene. ¿Le entró la cruda muy temprano? Muy temprano, diría yo. Híjole. Y el pariente incómodo que viene, también llegando de Aguascalientes, total, que fíjate. No, no. No, pues qué pena, hombre. Te digo, qué Pedrito. Qué pena no poder haber estado ahí contigo para ambientar pues claro, en la cabina, hombre. Lo que pasa es que te digo, aparte, pues hemos estado aquí un poquito ocupados con los nietos. Sí, ya veo en las redes sociales las fotografías. Sí, los nietos. Pero te decía, lo importante es que se logró hablar con el señor, el señor gerente de ahí de Pacífico Extremo. Sí. Y llegamos a una conclusión y a un acuerdo de que se van a llevar elementos de aquí. Ajá. Lo que no me pareció y lo que no me agrada es que este señor vaya a tener tratos ahí con las sorpresitas. El señor nos visita el día 11, ajá, va a durar aquí 2 semanas aproximadamente. Uh-huh. Y viene a tratar de arreglar algunos convenios con el metiche de sorpresitas, ¿no? Sorpresitas. Yo creo que ni falta nos hace, pero pues no sé de qué manera se valió para hablar con este señor y ofrecerle sus servicios a ofrecerle sus servicios, ¿verdad? Y se van a hacer unos convenios aquí con la Arena Jalisco. Ah, muy bien. Oye, sí, Pedrito. Dime, Chava, dime. No, ¿cuándo es la siguiente fecha para allá ustedes? ¿Perdón? La siguiente fecha que... La siguiente fecha ya está el programa, ¿eh? Ya está tentativamente, ya está la cartelera. Uh-huh. Ahorita lo seguro es el mano a mano de Tony Rodríguez con Macabre. Uh-huh. A ver a qué conlleva eso. Y muy buenos elementos que están ahorita apalabrados. No creo que llegue al mes. No creo que llegue al mes esta nueva fecha. Sí. Y pues esperando, te digo, ya con ansia de que se logren los objetivos que nos hemos trazado. Oye, lo importante que lo comentas, el público respondió, eso es importantísimo. Yo creo que es la base, Chava, porque yo como le comentaba al señor, mientras usted gane un peso, las ganas ahí están. Sí. Mientras usted pierda un peso, se le van a ir menguando las ganas. Uh-huh. Entonces tratamos de que la gente nos apoye, no es caro el boleto allá, para el tipo de elemento que se han llevado. Uh-huh. No es caro el boleto, es un boleto muy accesible, es un buen lugar, desafortunadamente está un poquito retirado, está la salida de Mazatlán rumbo a Culiacán. Sí. Y es lo único que por ahí perjudica, pero como está techado, es un lugar cerrado. Sí, está techado en la palapa grande, ¿va? Sí. Y te digo, se logró conjuntar a la gente, se logró que la gente nos apoyara, que la gente fuera. Buenas luchas, a algunos te digo, les hace falta experiencia, es normal, pero yo creo que todo poco a poco se va a ir logrando. Pues qué bueno, felicidades, ojalá que la gente siga respondiendo, y la verdad si se encuentra algo retirado ahí del centro, pues la gente pues ya agarra sus mañas para ir y regresar. Sí, de algún modo se están planteando algunas situaciones para que hacer llegar a la gente por ahí, no sé, algún transporte, algo que sea más cómodo para la gente. Oye, ¿qué hora son las funciones allá, perdón? ¿Las funciones? Sí. Empiezan a las 7. Ah, temprano. Sí, empiezan a las 7, 6:30, 7 las funciones. Sí, no, está muy accesible todo. Uh-huh. Está muy accesible todo, está muy bien todo, te digo, está bastante los campos ahí de la muralla. Sí. Están muy bien ahí la unidad esa. Y más que todo, creo que ha sido la mejor por los comentarios en las redes sociales, los comentarios de la gente que estuvo ahí presente, no me dejarán mentir que ha sido la mejor entrada y una de las mejores funciones. Eso es lo que todo se comenta por allá. Pues qué bueno que todo fue un éxito, ojalá vengan más. Muy bien, Pedro. Sí, pues yo creo que te digo, vamos a seguir en esto, te digo, lo único es que nos vamos a rodear de gente deseable. Sí. Porque ya esta persona, ya aquí Sorpresitas, ya habló con el promotor, pues no me queda más que abrir los ojos allá al señor, ¿no? Que no se confiese. Tú aconséjalo, ahí bien, aconséjalo, prevénlo. Pues sí, porque este tipo de gente no sabes de dónde va a sacar las cosas. Ajá. No sabes, o sea, ya no hay confianza, la verdad. Yo, por más que quiera sentirme a gusto en la Jalisco, me es muy difícil. Uh-huh. Pero no me va a doblegar, te digo, ni me va a doblegar, ni voy a correr. No. Yo no soy de los que corren. Para yo no nada. Soy de los que corren. Yo le voy a enfrentar y le voy a la cara cuantas veces quiera. Muy bien. ¿Verdad? Pues qué bueno, Pedrito, me da mucho gusto que todo haya sido un éxito. Y bueno, cambiando un poquito de tema, entrevisté a Máscara Año 2000 hace 8 días que vino aquí a la Arena Coliseo. Sí. Y él esperaba un lleno total. Dice que es una lástima. ¿Qué opinas de eso, mi querido Pedrito? Mira, qué bueno que me da la oportunidad. Qué bueno que me da la oportunidad y te voy a decir por qué. Porque como parte de como ustedes, como nosotros que estamos dentro de este deporte, de este espectáculo de la lucha libre, duramos ahí casi 16 años y es muy lamentable las cosas cómo se manejan, Chava. Yo creo que todo esto es porque han ido acabando poco a poco con esto de la lucha libre y más ahí en la Coliseo. Uh-huh. Si vemos, y yo se los he hecho ver a mucha gente me cuestiona y mucha gente no le parece lo que digo, pero yo se los digo porque primero soy parte de la lucha libre y tengo todo mi derecho a opinar. Después, pues ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias del papá yo, ¿verdad? Uh-huh. El papá yo y los compadritos y las amistades. Yo te lo dije la otra vez que fuimos. Una persona que se comprometa a tener un cargo, ya sea de promotor, encargado, programador, debe de poner un letrerito ahí a la entrada de su oficinita y decir para todos los elementos que llegan, si vienes como amigo, te atiendo allá afuera. Si vienes como trabajador, como compañero, deja la amistad tú allá afuera. Uh-huh. Eso es lo que ha pasado, yo creo, y lo que pasa desafortunadamente en casi en todas las empresas, chavos. Ustedes lo han vivido y lo han visto. Sí, claro. Los programas son completamente repetitivos. Sí. Me podrán decir, y alguien me cuestionó, es que la Jalisco es lo mismo. Discúlpenme, nomás que en la Jalisco sí entra gente. Y esa fórmula no es un secreto, que cuando tú quieres hacer las cosas bien, es muy sencilla la fórmula de la lucha libre, chava, para programar. Sí. Quien te meta gente, repítelo, mételo. Así lo metas las 50 y tantas semanas que tiene el año, mételo. Esto es un negocio. No es de soberbia, de egos, de que porque mi muchacho, que porque mi amigo. Lamentablemente, y ojalá y me estén escuchando, yo no le tengo miedo a nadie. Uh-huh. Les tengo un respeto a muchos. Sí. Pero miedo a ninguno. Sí. Ojalá y me estén escuchando, porque es tan fácil llegar y luchar a la principal arena en tamaño, que se entienda bien, en tamaño aquí en Guadalajara. Porque ya lo dije, en cuestión de calidad, la Arena Jalisco no le pide muchas cosas. Mm-hmm. Entonces, si se manejan las cosas, chava, a de que ya cualquiera llega, gente que jamás se imaginó luchar en una primera lucha en la Arena Coliseo, hoy los ves tú en terceras, semifinales y hasta en estrellas. Me pregunto yo, hace tiempo les costó mucho a los muchachos. Les costaba muchísimo. No a mí, chava, a mí, yo me hago un lado, pero los elementos les costaba tanto. Uh-huh. Les costaba tanto a los elementos, chava, que te puedo mencionar el caso que yo palpo todos los días. Macabre. Nos critican, nos dicen que papi, permítanme, antes de hacerme compadre del licenciado Julián Sánchez González, ya tenía Macabre varios años ahí luchando. Luchó en las primeras, sí, con varios luchadores de aquel tiempo. El Bisonte, no se vienen ahorita tantos nombres, ¿no? Pero cuando empezaba el Transvesti ahí con otro nombre, y Arturo García, Valentín Mayo. Vaya. En la primera. Buena camada de luchadores, ¿eh? Sí, oye, pero estamos hablando de luchadores. Sí. En la primera y en martes, chava. Costó tanto trabajo que en aquel tiempo iban 50, 60 aficionados los martes. Se hizo. De ahí surgieron los martes ahora famosos de glamour. Sí, acuérdate que los martes éramos en familia. Sí. Ya nos conocíamos, nos saludábamos, ¿qué onda? Nos saludábamos de mano. Sí, ya, antes, qué bueno. Sí, no, estaba completamente sola la arena. Pero ¿qué pasó? Que que gracias al apoyo de todos se nos pidió, el licenciado, mi compadre Julián Sánchez, levantó esos martes y empezó a ir mucho estudiante de la autónoma y mucho estudiante extranjero y todo. Porque yo pensé que era otra persona que se había adueñado que él subió a los martes de glamour. No, están totalmente equivocados. Ya sabes a quién me refiero. Sí, claro. Que él, claro. Él dice que por él son los martes de glamour. Están tontos. Los martes se hicieron con el licenciado Julián Sánchez, pero no nomás los martes, los domingos eran unas muy buenas entradas. No, pues yo recuerdo. Todo elemento de la Arena Coliseo de nosotros tenía fechas. Sí. Todos trabajábamos, era una variedad. ¿Sí? de elementos. Y una cosa importante, Pedrito, cuando ibas subiendo poco a poco en la cartelera, ya cuando ibas en la segunda o tercera lucha, ya en la tercera es porque ya traías pasta para ir al DF. Exactamente. Ya era porque traías algo ahí. Yo nomás ahora me pregunto y me cuestiono, ¿dónde está el muchacho que hace mes y medio o dos meses perdió una máscara por ahí en una lucha estrella? Jackie. Bueno, ¿Dónde está? No, sí, tienes razón. Digo, entonces, ¿en qué cabeza cabe hacer una máscara contra máscara con dos muchachos que ya no los vas a aprovechar o que ya no los vas a tener? Muy jóvenes los dos, ¿eh? A mí se me hizo muy rápido que pusieran su máscara. Oye, es que por soberbia y meter una lucha de máscaras y ya perdió la máscara fulano y pues adiós. Yo creo que no se vale jugar con, primeramente con la dignidad de un luchador. Uh-huh. Sea el que sea. Sea sí. El que sea, no se vale jugar con la dignidad, ¿sabes qué? Hay que darles un lugar, si es que lo merecen. Si no lo merecen, no les den ningún lugar. Simplemente dale las gracias. Si te faltan elementos, pues hay que hacerlos. O aceptar buenos elementos. Pero se ha aceptado a Juan de la... Muy fíjate. Tienes razón, Freezer, yo ya no lo he visto tampoco seguido programado. No. Y digo que ganó la máscara. Ándale. Sí, tienes razón. Pero aparte de eso, Chava, mi respeto, en muchas arenitas, Chava, si hiciéramos un consenso y una búsqueda de elementos, encontraría mucho muchacho bueno. Desafortunadamente, esos muchachos, la gran mayoría, habrá sus excepciones, están muy maleados. No aceptan, se conforman con estar ahí en las arenitas pequeñas. No aceptan que les des un consejo. ¿Tendrás miedo? No creo. ¿Tendrás miedo de salir de esa arenita y enfrentar el monstruo de las mil cabezas? Pues ya cuál monstruo. Pues bueno, pero de todos modos impone pisar la arena Coliseo. No, debe de imponer la Coliseo. Uh-huh. El día que la Coliseo no imponga ahí a los elementos, pues va a ser más tristeza. Claro. Va a ser más tristeza. Yo, por ahí tuvimos la otra vez un en el Face, ¿verdad? Yo puse un comentario que por primera vez esta función pasada merecía mis respetos porque sabía quién la había hecho. Sí. O sea, merecía mis respetos en cuanto el respeto a los vestidores. El respeto a los vestidores es muy importante. El respeto ahí alrededor de esto es muy importante. Yo lo comenté que hace años una figurita de México me acusaba a mí y a Macabre que teníamos secuestrado los vestidores de la Coliseo. Tal cual, totalmente, perdón, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero es una tontería tan grande. Penitente. Sí, de que el ingeniero Julián Sánchez jamás iba a permitir eso. Jamás, aún así fuera yo su compadre. Jamás lo iba a permitir. Había muy buen ambiente. Lo hacía el negocio, no sé, por la amistad. Sí, había muy buen ambiente. Sí, pero los que venían de México, los anteriores que estuvieron, si alguien los ayudó, a pesar de sentirse figuras, fui yo. Porque me hablaban y me pedían que los acomodara con el ingeniero. Oye, quiero venir 2-3 domingos. Oiga, don Pedrito, quiero venir 3 domingos seguidos. Oiga, compadre, fíjese que fulano de tal. Sí, cómo no, vamos a tomarlo en cuenta. O sea, si eran figuras, ¿por qué me pedían favores? ¿Y uh-huh. por qué hablaban tanto de nosotros? Nosotros nunca secuestramos los vestidores. Uh-huh. Simplemente había una cordialidad, había muy buena amistad entre respeto. Muchos, nada más. Y ahora, sin estar yo presente, porque no me he parado, Chava, y ni me voy a parar, no sé algún día que las cosas cambiaran, pero la gente que de repente te llama y te dice, oye, ¿qué crees esto y esto, esto, lo otro? Digo, pues qué tristeza, ¿no? Que no hay un respeto por el vestidor. Que entra Juan de la jodida, ahí entra y ahí se paran, sin ningún respeto, hasta el domingo que hubo quien les parara un alto, ¿verdad? Uh-huh. Hubo quien les parara un alto por respeto, ¿verdad? Porque una cosa es que sean las instalaciones de la Arena Coliseo, y otra cosa es que la función la han hecho otras personas. Sí. Es muy lamentable que con este tipo de programas las entradas estén tan flojas, pero creo que es una consecuencia de... O sea, tú no puedes esperar, ¿verdad? No puedes esperar una buena entrada si ha habido malas decisiones ahí. Uh-huh. Fíjate que no fue tan mala la entrada, ¿eh? Fue aceptable. Bueno, es pero, aceptable. Pero sí, pero ellos, los Dinamita, están acostumbrados a ver los llenos, que ve que en la arena crucea. No, fue una entrada bajona. Uh-huh. Fue una entrada bajona para el cartel. Sí, para el cartel, sí. Sí, pero es consecuencia de lo anterior. Uh-huh. O sea, va a costar trabajo, Chava. Sí. Va a costar trabajo levantar funciones ahí buenas, o sea. Pero volvemos a lo mismo. Después se hace repetitivo, ¿verdad? que te digo, elementos que jamás soñaron, ahora ya te presumen, ya todo el mundo le pone ahí en sus redes sociales, fulano de tal, CMLL, fulano de tal, CMLL, ya se degradó tanto el pertenecer a, ¿sí?, al CMLL aquí en Guadalajara, que si no ponen atención, y bueno, para nosotros, ¿no? Pues si nos, ojalá sigan desatendiendo todo, ¿no? Uh-huh. Lo comento como parte de la lucha y como parte de una persona que estuvo 16 años ahí. Exactamente. Oye, Pedrito, no sé si nos aguantes tantito el corte y ahorita regresamos para concluir la entrevista. Claro, ¿cómo no? Ok, no me cuelgues, 3613-2727, 3613-3088, pariente incómodo, antes de ir a la pausa, ya llegó por fin de Aguascalientes desde anoche, y apenas llegas, saluda rápido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. No, Botamanos, venimos ahorita en la mañana, sí. Salimos por carretera y ya estamos aquí en Guadalajara. Bueno, nuevamente. qué bueno. ¿Cómo quedan los Chivas? No sé, fíjate. Sé que perdió el Atlas. Sé que volvió a perder y el Atlas. Y las Chivas también volvieron a perder. ¡Pausa y volvemos! ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Raymar. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Dile que la quieres con el camaleón. De lunes a viernes con el sol de mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB. Dile que la quieres con el camaleón. De lunes a viernes con el sol de mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre. 63. Dile que la quieres con el camaleón. De lunes a viernes con el sol de mediodía por Canal 58. Combina lo mejor del rock en inglés y en español con tu voz al aire. El camaleón. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB, Canal 58. 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre. 6-0690-3613-0690. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, te invita a la Semana Nacional de Transparencia 2015, el espacio más importante de intercambio de experiencias y perspectivas para promover la transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en nuestro país. Consulte el programa y acude del 5 al 9 de octubre o sigue las sesiones públicas en www.inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡Ay, el despiporre! ¡El despiporre! Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. Con una nueva esperanza. Con renovada responsabilidad. Con nuevos bríos, con nuevas y mejores ideas. Porque estamos comprometidos con un México nuevo. Trabajaremos con mayor transparencia para combatir la corrupción, darte más seguridad y mejorar tu salario. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. ¿Ya oíste? En México, cerca de 12.000 personas esperan un trasplante de riñón para salvar su vida. 7.000 requieren un trasplante de córnea para volver a ver. Más de 400 personas en el país necesitan un hígado para seguir viviendo. No esperes más. Digamos sí a la vida. Digamos sí a la donación de órganos. ISSSTE. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88, cortesías para hoy, domingo familiar y martes de glamour. Bueno, Pedrito, ¿sigues en la línea? Sí, chava. Ok, bueno, sí, chava. Continuamos, pues mucho de qué hablar con Pedrito, la verdad, sí, sabes mucho de esto. De oye, la... ¿por qué no lo vuelves a invitar? No quieres, acá, acaba de venir, pero no le hace aquí su casa, aquí puede venir. ¿Qué tal, Pedro, cómo estás? Muy bien, Alejandro. No, no, ustedes díganme, nos ponemos de acuerdo. Yo creo que hay mucho que hablar, chava. Ahorita nada más, pues concluir o hacer sí. Un comentario de que entiendan que para alguien que verdaderamente le ha costado, y me vuelvo a hacer a un lado, que realmente le ha costado y que se ha partido el alma, perdón, arriba de un ring, su fuente de trabajo, chava. Sí. Que aunque le deje un peso, es una fuente de trabajo. Es sagrado el recinto de la arena. Claro. El ring, pero sobre todo los vestidores. Y es un secreto a voces, las fiestas adentro de los vestidores de la Coliseo. Uh-huh. Las fiestas no con el elemento, ¿eh? Ajá. Las fiestas de uno se puede tomar su refresco, su cerveza ahí tranquilamente, no, eso no se esconde. No se asusta uno por ya, eso. Ya acabó uno de trabajar y ya. Pero las fiestas con las señoritas edecanes, ajá, son fiestas muy grandes. Entonces, si fuiste ahí y no vas a aportar nada y nomás vas a aportar desmadres, pues esto va a seguir así. Así es. Esto va a seguir así, lamentablemente a la empresa yo creo que no le importa. Lo vuelvo a decir, alguien quería un juguetito, peleó mucho por el juguetito y ese juguetito no saben qué hacer con él ahora. Uh-huh. Ese juguetito ya no saben qué hacer con él ahora. Así es, Pedrito. Y te digo, el niño no tan fácil suelta el juguete. Pero hay que arrancárselo. Así es. Pues qué entonces, bueno. Es muy triste, chava, es muy triste y ojalá en serio, ojalá y pronto podamos estar por ahí. Ustedes me dicen qué día y dejamos lo que estamos haciendo y por hoy sí me da pena no haber estado por ahí. No te apures. Pero vamos cuando ustedes quieran. Nos ponemos de acuerdo. Hay mucho que hablar. Sí, no, hay muchísimo. Mira, otro tema. Hablar y lo más importante, que dejen hablar. Sí. No estoy ofendiendo a nadie. No, tu punto de vista. Esto es parte de lo que te duele. Sí. Y si alguien tiene algo que decirme, ya saben, y todo es por el bien de la lucha libre. Sí, no, hay mucho. A mí no me importa, te digo, yo estoy en una arena a la que le doy gracias a Dios, donde trabajo, me divierto, me la paso a gusto. No te dejan entrar, pero bueno. Ahorita vamos a ver si no. Pero estoy a gusto, ¿verdad? Claro. Porque me siento a gusto haciendo mi trabajo, porque la gente te acepta. Y lo demás te duele por ser parte de esto. Uh-huh. Claro, yo no soy egoísta ni le deseo mal a nadie de que ay, no. En esta vida todo se te regresa. Todo sí. Se te regresa. Y personas te digo que me preguntan por qué saliste, nunca me hubiera haber gustado salir de ahí. Pero todo lo que apestara, oliera a Julián Sánchez iba para afuera, aunque se quedaron los peores. Sí. Se quedó mucha gente nociva. Que cuando tú quieres hacer una limpia, haz una limpia completa. Porque con uno que dejes, te va a echar a perder a los demás. No, y ya salió uno que la verdad se iba a todo el mundo, menos él. Él siempre seguía ahí. ¿Sí? Gracias. No, bueno, no doy gracias. Digo, ¿qué? Yo sí, gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues la verdad, nosotros nos trató muy mal. Sí, la verdad, gracias a Dios. Sí, pero no sabes tú hasta cuándo vas a estar, hombre. No puede sí, ser, no, no este... puede ser así. Uh-huh. No puede ser así tú, porque te echas muchas enemistades. Afortunadamente en el ambiente de la lucha libre no digo que no haya, sí hay algunos que hablan mal de mí, pero porque he pisado callos. Uh-huh. Porque he pisado callos, pero la gran mayoría de los compañeros de otras arenas y de tantas amistades que tengo por ahí, nunca me han faltado el respeto, ni yo tampoco. Así es. Defiendo a la lucha libre porque trata mi familiar cercano, mi hijo, de vivir de esto. No se regala y no se vende por un peso. Exactamente. No, y una cosa importante, Pedrito, tengo 7 años yo yendo a la, conociendo ya más a fondo la lucha libre, y sí, te tienes que andar con mucho cuidado, ¿eh? ¿Sí? Porque la verdad, si te vas tantito por un lado, no, hombre, te malo para el otro lado, te vas a ir derechito. Sí. Porque muy difícil, la verdad, ¿eh? El ambiente ahí en la lucha libre, sinceramente. Lo hacemos difícil, chava. Lo hacemos, desafortunadamente lo hacemos difícil. Tú nomás acuérdate lo que dice un dicho, divide y vencerás. Entonces, entre peor estén las situaciones entre los compañeros y elementos, tú a todo dar, ¿verdad? Porque tienes menos problemas. Sí. Tienes menos problemas. ¿Por qué? Porque van y te dicen, van y se quejan del otro, van y hablan de aquel. Yo creo que esto no se gana así. Esto se gana con preparación, con hacer bien las cosas, con desarrollar tu trabajo. Es lo que queda. Sí, o claro. Sea, trabajar siempre, todos por el mismo lado, hombre. Siempre va a haber alguien que te critique y hable de ti. Sí. Todo el tiempo. Y muchas veces, la gran mayoría, sin justificación. Porque yo nomás lo que digo es que ahora, a los años, ¿verdad? A muchos les faltó agradecimiento con la persona que más les dio trabajo, a todos, que les hizo Julián Sánchez, porque ya después nomás era un trabajo para algunos cuantos, y ahí están los programas, no lo digo yo. Los programas de cada domingo y martes ahí están. Eran unos cuantos y siguen siendo unos cuantos los que trabajan. Entonces dices tú, híjole, pues si va a ser un asunto familiar de programación o de promotoría, pues qué lamentable, ¿no? Así es. Qué lamentable. Y otra cosa, no te puedes pelear o no puedes, no saben que uno de los elementos que más hace falta ahí en la empresa, en las arenas, son ustedes, es el periodista, el que habla, el que dice, porque te echas un enemigo muy grande, entonces no te puedes pelear nomás por tu capricho, no te puedes pelear. Hay situaciones, y con la prensa, ¿verdad?, ya sea escrita o hablada o de radio o televisión, hay situaciones que las puedes hablar. Y puedes discutir y tranquilamente, pero tajantemente pelearte, pues no lleva nada. Ustedes son el apoyo a los programas, a la difusión de esto. Entonces, el pelearte contigo, pues oye, espérame, nomás porque tú te sientes que eres, si nos vamos para atrás, mejor cállense la boca, porque hay muchas situaciones que anteriormente se hacían, ¿verdad?, con las dichosas vacas sagradas de la lucha libre, que se permitían muchas cosas y que ahora se espantan de muchas cosas. O sea, no te marees, esto da vueltas. Y sí. Es una rueda de la fortuna, estás arriba, pero el airecito, o alguien que le sople, o alguien que vaya y te la mueva, vas para abajo. Y lamentablemente, a los que tú creías amigos, ahí te das cuenta que cuál amigo, porque te lo digo, con los que estuvieron, me arrebataban mi vaso y comían el mismo plato que yo. Y para que después te den puñaladas, es lo más lamentable de este ambiente. ¿Dónde quieres eso, Pedrito? ¿Dónde quieres eso? La verdad, donde quiera, pero bueno, cada quien, ¿cómo se dice? Cada quien merece estar en el lugar que... Sí, cada quien debe estar donde pertenece. Exactamente. Así es. Bueno. Así acaban las cosas. Muy bien, Pedrito, pues es una promesa que vas a volver aquí un día al programa en vivo. No digo un día, ustedes díganme qué día ahí estamos. Órale. Con 2-3 días antes dejo lo que estoy haciendo, cancelo mi viaje a donde vaya a vacacionar. Muy bien. Y ahí estaremos, chava. Muy y Alejandro, bien. Y pues aquel, hay que enseñárselo a curársela. Sí, no, ya hay que llevarle una hierba buena. ¿No fuiste a sacarlo? De donde no, sí, no alcancé, pues ya llegué. ¿Cómo que? ¿Pero qué lugar es raro? Caudillos, ahí está. Lo peor de todo esto es que le entra la cruda muy temprano. Muy temprano, le entra la cruda. Le entra muy seguido. Sí, seguido, lo peor. Un abrazote, saludos. Oye, Pedrito. Por ya por último, rápido, ¿y estás contento con tus Tigres, verdad? bastante bien. ¿Fuiste anoche o no? Yo creo que ¿fuiste al estadio o no? Sí. Mira, los dos partidos que se han perdido, es muy lamentable que se han fallado muchas situaciones, ¿no? Ayer no fue un partido excelente, pero por ahí dijo una persona hace rato. No fue algo así, dice, nomás fue un golecito. Ajá. Pues sí, es lo que digo yo, pues con poquito te... Sí, pues. Con eso. Fíjate que este muchachito, el que metió el gol, sí, no había hecho nada en todo el partido, Sí. Nada. Al principio le dieron un golpe y como que tuvo miedo, y en el segundo tiempo fue lo único que hizo el gol, que sí, cuando se apostó. Hace falta ese muchacho, le hace falta todavía... Como que se arruga, ¿no? Sí, yo creo que ahí tiene a Tuca, y Tuca lo va a poner. Sí. Como puso en orden a muchos. Sí. ¿Va? Pero sí. Poco a poco yo creo que a Tigres le falta, ¿no? De repente sí se decepciona uno porque dices, es un plantel... Un cuadrazo. Que puede dar mucho más. Sí, no. Pero también el otro equipo cuenta. Sí, pero... Y les decía yo ahora contra Puebla, el Puebla siempre se le ha indigestado a Tigres allá. Siempre uh-huh. le ha ganado, le ha empatado. Ajá. Entonces, mira, no fue la excepción. Ahora Puebla fue y les ganó con un gol. Sí. Y así pasa, ¿va? Así pasa. Es el fútbol también. Pero ahí vamos. Muy bien. El chiste es que den de qué hablar. Causar polémica, diría un compañero por acá. Como un servidor. Gracias, mi querido Pedrito Olveda. Amigos, Chava, Alejandro, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Y no, para nada. Y expresarme como yo quiero, sobre todo. Ya sabes, Pedrito. Un gusto saludarte y recuerda igualmente, que aquí en Super Libre no tenemos pelos en la lengua. No, yo tampoco. Saludos al Sorpresitas. Yo lo saludo al rato, a ver, de una forma o de otra, a ver cómo le hago. Muy bien, estamos en contacto, ahí. Pedro. Gracias, saludos. Pedrito. Luego, muchas gracias. Pues está Pedrito Olveda, como siempre, polémico en sus comentarios. Sí, pero mira, es como la esencia de Superlibre. Como dice el promocional, en Superlibre no tenemos pelos en la lengua. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si de una vez vamos a escuchar? ¿De una vez, amigo? ¿Vamos a la entrevista o al corte? ¿A la entrevista? Te decía que el domingo pasado se presentó aquí los Juniors, Huracán Ramírez Junior, Solar Junior, contra Canel. Espera, antes de decirle, porque creo que ahí el corte dura 7 minutos la entrevista, ¿está bien? Ah, primero sí, bueno, y Canek Jr. y el hijo de Fishman, de Alejandro, antes de ir a la pausa. Buena lucha, ¿no? Sí, buena lucha, muy buena lucha. Estuvimos ahí, bueno, narrándola y vimos la calidad de los luchadores y sobre todo en este hijo de Solar Jr., cómo tiene los pies bien plantados en la tierra. Sí, muchacho. Y está trabajando. Y es lo que dice, yo tengo que trabajar, tengo que hacer mi historia. Y muy humilde y muy con los pies plantados en la tierra. Sí, el primer paso para ser un buen luchador. Sí, el rato ahorita después de la pausa lo vamos a escuchar también. Te digo, vamos a escuchar al hijo de Fishman. Tenemos muchas entrevistas al hijo de Fantasma. Al Fantasma. Sanzón, toda la mucho luchador que se presentó el domingo pasado. Oye, ¿qué va a pasar con una chica Tormenta y Pantera? Que perdieron ante Felina, Metallica y Superestrella, donde chica Tormenta se fue sobre la Pantera. Sí, oye, se andaban dando un entre ahí entre compañeras, pero bueno, vamos a ver en qué acaba eso. Se retaron. No está para este domingo, no has checado la cartelera. No, sí la chequé, pero no viene para este domingo. No viene, pero va a ser próximamente entonces. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Solar Junior para que nos escuche cómo platicó con Super Libre. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Cuando volver a casa no es solo un deseo, sino una necesidad, estamos ahí contigo. Si estás fuera de México en un caso de contingencia o desastre, tu consulado está para servirte y apoyarte. Puedes darte de alta en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, SIRME, que nos facilita encontrarte en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia. Entérate de todos los servicios que ofrecemos en www.sre.gob.mx. La diplomacia al servicio de la gente. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. Ahora los sábados son de lucha libre. Escucha la repetición del programa Super Libre a partir de las 8 de la noche. Y al terminar, revive la emoción de los martes de glamour del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con las voces expertas del pariente incómodo Alejandro Espinosa y Tabo Racho Cortés. Además, el comentario acertado del profesor Daniel López. Y por si fuera poco, el irreverente Botamán. Canal 58 y Tequila el Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presentes. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre. Un programa sin complicaciones. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario, el mejor rudo, el chacal del ring, para que no se pierdan, ¡Super Libre! Hola, sí, amigos de Super Libre, estamos de nuevo aquí, de nuevo. Y el programa de hoy para la Arena Coliseo, mi querido Alejandro. El programa de hoy, muy bien, pues bueno, mira, estábamos comentando, bueno, ahorita lo decimos, ahí viene, la primera lucha. Se van a enfrentar Máscara de Oro contra Black Sugar. Esta es la primera, para calentar la lona, para arrancar este domingo de lucha libre. Bueno, la segunda lucha, se van a enfrentar Ángel Aéreo, Linterna y Rey Halcón en contra de Mr. Brisa, Mercenario y Mr. Apolo. La tercera lucha, Reiko, Explosivo y El Alteño en contra de Gran Knut, Gitano, este muy buen luchador. ¿Tu cuñado? No es mi cuñado. Es un buen luchador nada más. No es mi cuñado, es mi amiga. ¿Cómo tu amiga? Es mi amiga nada más, sí. Le mandamos un saludo. Bueno, y Demonio Rojo, así es que esta es la tercera lucha. Y la cuarta lucha, mira lo que estábamos comentando ahorita, Pantera contra Chica Tormenta. Evento especial en mano a mano de Amazonas. Pantera contra Chica Tormenta. Tormenta que se enojó, ¿no? Enojó con ella, sí, fueron de compañeros. Y la descontó. Fueron compañeras en la lucha pasada, hay que recordar, el domingo pasado, y ahora van a estar enfrentándose. Una lucha que perdieron ante Felina Metallica y Superestrella. Sí. Que Superestrella me sigue sorprendiendo, ¿eh? Sí. Qué bien se ve, la verdad, felicitaciones, Superestrella. Por cierto, alguien me iba a llamar de parte tuya, Superestrella, no ha llamado a cabina. Y sí, y ese castigo que hace muy bonito, sí. Superestrella al final, que elimina a sus contrincantes muy bien. La verdad, felicidades, sí, Superestrella. A mí me ha gustado mucho el desempeño de Superestrella. A mí también me ha sorprendido. Y bueno, ojalá y estemos viéndola muy frecuentemente. Bueno, la siguiente lucha, Metatron, Freezer y Divino en contra de Chacal, Jackie y Thunderboy. Pues bueno, ahí está Freezer, que comentamos hace ratito que no lo han puesto muy seguido. Pues sí, bueno, no, aquí están. No, muy seguido. Por ya programándolo. Y verán la lucha semifinal, Freezer. Exactamente. Bueno, y la lucha estelar, Omar Brunetti, Nautilus y el León Blanco en contra de Rey Trueno, Ráfaga y Mr. Trueno. Que los hermanos Trueno andan imparables, ¿eh? Qué bien. Felicidades a los hermanos Trueno. Las, ¿qué será? 3-4 últimas luchas que los he visto. La verdad, están en el duelo y todo, y sacan el colmillo, y cuando les avientan una plancha, dan el... Los reciben con los pies. El madruguete, y reciben con los pies, o dan, o aplican una buena llave y todo, y vaya, los hemos visto muy bien. Andan en muy buen momento, y bueno, lucharán con Ráfaga hoy, Y bueno, ojalá expongan rápido su campeonato el que tienen junto con Furia. Contra Furia Roja. Furia Nazi. Ahora es Furia Roja. Son bueno, campeones de tercias. De tercias, porque la verdad que están en un muy buen momento. Y bueno, en este buen momento es cuando hay que aprovechar para exponer el campeonato y seguir demostrando lo que tienen, pues. Bueno, mientras tanto, ahora sí vamos a escuchar a Solar Junior, que la verdad, muy buena impresión nos dejó. Y vamos a escucharlo mejor y después bueno, vamos a escuchar. Solar. Oye, una cosita antes de ir con Solar. Las redes sociales el día de hoy están muertas, no hay redes sociales, no tenemos internet. Pero bueno, pueden comunicarse vía telefónica, la antigüita, como lo hacían antes cuando tú eras joven, Botamán. Claro. 36-13-27-27-36-13-30-88. Nada más joven, Botamán. No, nada más joven. Vamos a escuchar a Solar. Super Libre. Bueno, Super Libre, estamos con Solar Junior, que la verdad nos llevamos una gratísima impresión de él, Paquito. Exactamente, y vaya, pensábamos en algún momento dado, dije, Solar ya nos dijo que venía su hijo, pero vaya, él no lo dijo exactamente, tienen ustedes que dar su punto de vista y la verdad, te felicitamos, la entrega fue total. Muchas gracias, ¿qué te puedo decir? Traigo la escuela de mi padre, desde que tengo uso de razón, pues nos llevaba al gimnasio, ¿no? Nos da las bases que es la lucha olímpica grecorromana. Yo he estado practicando mucho este estilo, la lucha olímpica, he estado en selectivos, he practicado vale todo, capoeira, jiu-jitsu, muchas artes marciales, pero claro, sin dejar a un lado lo que es la lucha a ras de lona, ¿no? La verdadera lucha, y pues, ¿qué te digo? Es lo que me ha dejado mi papá. No, lo demostraron esta noche los cuatro, sinceramente. La verdad, empezó la lucha en una lucha muy buena, la gente muy atenta, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que hay una generación ahorita de juniors bastante preparados, ¿no? De verdaderas leyendas, y bueno, ¿qué podemos ofrecer al público? Es lo menos que podemos ofrecerle, ¿no? El 100% de nosotros en cada lucha y demostrar por qué somos juniors de estas grandes leyendas, ¿no? O sea, no por el hecho de ser hijos de ellos, ya tenemos un lugar asegurado, o sea, tenemos que ganárnoslo y sin duda alguna seguir enalteciendo el nombre de nuestros padres y sobre todo de la lucha libre. Y sobre todo el público que los ve a sus padres y los dice, a ver el hijo, a ver qué tal, ¿no? Exacto, siempre va a existir la comparación, ¿no? Y pues bueno, yo quiero hacer mi propia historia, mi propio estilo, mi propio camino, pero claro, sin dejar de un lado lo que es la verdadera lucha libre a ras de lona. Pero si se ganaron un lugar, hay que decirlo, Botamán, para toda la gente que vino y la que se lo perdió, si se ganaron un lugar para que vuelvan con una revancha, la verdad es que se entretuvo el público, vivió y gozó con esas grandes ejecuciones que hicieron. Sí, te repito, es lo menos que podemos ofrecerle nosotros los luchadores al público, ¿no? Que vengan y que no se arrepientan de haber gastado en un boleto, ¿no? Al contrario, decir que volverían a pagar un boleto con tal de ver una lucha como debe de ser, ¿no? O sea, el luchador 100%, no solo subir a posar y todo ese tipo de luchas, sino en verdad también nos llevamos buenas friegas en el gimnasio y pues demostrarlo, ¿no? Y desquitar esas buenas friegas encima de un cuadrilátero. ¿Es la primera vez que vienes a la Arena Coliseo? Así es la primera vez que vengo a la Arena Coliseo, la verdad estaba bastante emocionado, un poco nervioso, pero muy contento porque, bueno, mi papá es de aquí y él Zacualco de Torres. Exactamente, Zacualco de Torres. Tierra de hombres. Exacto. Y estaba muy emocionado, de hecho mi papá también estaba bastante emocionado, él se quedó con ganas de venir, pero bueno, esperemos que vengan otras fechas aquí en la Arena Coliseo, ojalá pueda compartir aquí el cuadrilátero con mi padre y yo, la verdad, muy contento de haber pisado esta arena tan importante, la verdad. ¿Tú naciste en el DF, entonces, sí, allá donde está tu padre? Sí, yo soy del DF, pero bueno, ¿qué te digo? También traigo sangre tapatía, ¿no? Entonces, la verdad, me sentí bastante bien, creo que la gente me recibió muy bien y digo, Guadalajara es mi segunda casa, ¿no? Aquí todavía tenemos familia y trato de venir lo más posible y bastante contento, la verdad, de haber llegado por fin a la Arena Coliseo. Trae el mezcal en las venas, Botamán. Eso que ni qué. No, pues la verdad es que nos dio gusto verte. Yo la primera vez que te veo en acción, la verdad, te he visto en la televisión, pero pues no es lo mismo. Sí, claro. Y entonces, la verdad, una felicitación. Traes escuelas, lo has dicho. Y me imagino que tu señor padre es muy exigente contigo, ¿no? No, bastante, bastante. Muchos creen que por ser su junior me va a consentir o algo. Al contrario, de sus alumnos es al que más me carga la mano, al que más le exige dentro y fuera del cuadrilátero. Y se lo agradezco muchísimo, ¿no? Porque me he dado cuenta que gracias a eso, pues, mi trabajo ha dado frutos. Poco a poco ahí vamos subiendo y se lo agradezco mucho y digo, ¿qué más puedo pedir, no? Un maestro como lo es Solar, como lo es mi padre. y a la vez que te sigue exigiendo más, pues yo bastante agradecido con él, la verdad. No, y aparte fue alumno del Diablo, entonces ¿qué le puede? Del Diablo Velasco. Así es, entonces, así es. ¿Cómo no te va a exigir si tienen esa calidad de exigirle a sus discípulos? Sí, es el estilo que él, del cual aprendió él, ¿no? De la vieja escuela, un entrenamiento recio, bastante recio, muy completo, la verdad. Y pues bueno, los que nos ha dejado, por suerte, ¿no? A mí, a sus alumnos y a mi hermano. Y pues ahí vamos con las enseñanzas de la vieja escuela a seguir, a retomar un poco lo que se ha perdido de la lucha a ras de lona. Y pues ahí vamos, creo que ha resultado bien todas esas friegas y pues ahí vamos para adelante. Sobre todo les enseñan a respetar la lucha libre. Exactamente, desgraciadamente se ha denigrado un poco la lucha libre, ¿no? Hay muchos compañeros que suben pues a posar, ¿no? O sea, no le dan el valor que debe ser a una máscara, a un equipo, a ser luchador, ¿no? Y esta generación de juniors yo creo que viene con eso, ¿no? A dejar todo en el ring, a rompernosla, como se dice, y por pasión, ¿no? Porque en verdad nos gusta esto y lo disfrutamos bastante. Es pesado, pero tiene su recompensa, la verdad. Yo creo que eso es algo que va a enaltecer la lucha libre como debe de ser. Simplemente, Motamán, hay que reconocerlo. Y digo, la gente que no vino, que ni hable, porque a muchos se criticó que los juniors ya nada más posan, ya nada más, claro, se suben y hacen cualquier cosita y los quieren alabar. Ahora se entregaron y yo creo que hay cuatro, ¿eh? Exactamente, y hay que felicitarlos por esta noche. La verdad es que sí, este tipo de encuentros, digo, no menosprecio a ningún rival, pero estos tipos de encuentros me gustan mucho porque te exigen en todos los aspectos, ¿no? Más de lo normal. Y pues sí, quitarnos esa etiqueta, ¿no? De que por ser junior, por ya traer un nombre pesado, ya tenemos un lugar asegurado, ¿no? La verdad, pesa muchísimo el nombre, de junior, pesa muchísimo. Pero bueno, yo le agradezco a mi padre de que me lo haya dado y pues ni modo, ya me lo dio y ahora a enaltecer el nombre de mi padre, el mío y sobre todo el de la lucha libre. A no quedarles mal. Así es. ¿Cómo dices? Hacer tu propio estilo. Exactamente, hacer mi propio estilo, mi propia historia, que me quiten esa etiqueta de solo por ser junior ya tengo un lugar o me quiero colgar del nombre de mi padre. No, la verdad que no. Quiero hacer mi propia historia. Me ha costado, sé que me va a seguir costando muchísimo por todo esto de la comparación y todo. Y yo siempre lo he dicho, Solar, no voy a llegar a ser como mi padre porque Solar solo existe uno y existirá solamente uno, ¿no? Y yo voy a hacer mi propia historia y pues ya veremos, ¿no? Ya veremos más adelante. Digo, soy nuevo en esto, podría decirse, llevo aproximadamente 5 años de luchador profesional. Soy un novato y lo seguiré siendo y a seguir aprendiendo de todo, de todos. Y pues a cuidarnos, ¿no? A ver qué nos depara el destino y echarle todas las ganas del mundo. Muchas gracias, Solar, por esta entrevista. Y pues te esperamos más seguido acá en Guadalajara, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco este espacio. Y sí, ojalá que sí estemos más seguido aquí en Guadalajara. La verdad, le agradezco muchísimo al público por haberme recibido también. Y un abrazote a todos y pues espero vernos pronto por aquí nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino, Gran Kenut, se lo recomienda. ¡No le cambien! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Entonces, ¿ya pensaste qué te hace sentir mexicana o mexicano? Pues apúrate, piénsalo bien y ya mándanos tu foto. Te invitamos a que te tomes una foto de cómo sientes que eres mexicana o mexicano. Participa en el segundo concurso nacional de fotografía Sentimientos de México. Esta vez con el tema Así soy mexicana o mexicano. Consulta las bases en www.gobernacion.gov.mx. Manda tu foto ya, porque recibimos fotos solo hasta el 23 de octubre. Mover a México. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Diego Castillo, emprendedor, apoyado por el INADEM. Empecé hace 10 años con una taquería y ahora operamos 7 restaurantes. La verdad, me encanta lo que hago. La principal cualidad de alguien que emprende es siempre dar un paso adelante y nunca detenerse. Ven y conoce la mejor forma de abrir o hacer crecer tu negocio en la Semana Nacional del Emprendedor, del 5 al 10 de octubre. Regístrate, semanadelemprendedor.gov.mx. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el Canal 58. Pues regresamos, amigos de Super Libre, muy contentos con Solar, que la verdad, muchacho, que me demostró que sí sabe y muy centrado, ¿no? Sí, muy centrado, como decía, muy con los pies muy plantados en la tierra. Qué bueno, qué bueno. Él comentaba sobre todo que el nombre se lo dio su papá y que él lo que tiene que hacer es trabajar para enaltecerlo, pero sobre todo crear su propia historia. Sí. Él dijo, él no es Solar, Solar solamente hay uno. Yo tengo que hacer mi propia historia. Y está muy bien porque, digo, muchos jóvenes pues se sienten cobijados con el nombre del papá. Sí, sí. Y lo que vemos que él no siente eso. O sea, él lo que quiere es hacer cosas diferentes. Un peso completo, que va para peso completo. Así la es. La verdad, muy alto, muchacho. Felicidades, ojalá que en noviembre regrese aquí a Guadalajara. Uh-huh. Lo que se llevó. ¡Ay, sí! Saludos, está bien. Saludos a Solar, que prometió estar escuchando esta entrevista allá en el DF. A Mimiskis. Ajá. Mimiskis, ahí está la entrevista de tu primo. Y ya le di tus saludos a Javier Saizar, nomás oye, que el pariente incómodo está molesto, porque es que a él no le mandaste saludos. No, no molesto, pero oye, no me manda saludos. Pues es que no eres amiguito de ella, no, yo sí, bueno. Yo soy amiguito de ella. Yo sí le mando saludos. Yo también. Bueno, gracias a Solar, vuelvo a repetir, y el pasado domingo en la primera lucha fue Mercenario, Jimmy Neutron y Vaquero Junior contra los hermanos Trueno y Joker, donde los hermanos Trueno, como dices, se llevaron esta lucha. Así muy es. Buena lucha. Los hermanos Trueno están danzando mucho, tanto que está llueve, y por cierto está lloviendo aquí en esta zona de la ciudad. Sí, un poquito, está chispeando, sí, no lloviendo. No, está así, una tarde acogedora, diría yo. Oh, llevo también, o sea, el programa familiar. Bueno, no es programa pensado. Familiar, Botamán. Y en la segunda lucha se presentó Flash primero y Flash segundo, acompañados de Draego, que se vio muy bien Draego, la verdad. Así, sí. Contra Forastero, Cuatrero y Sansón. Estos muchachos, hijos de los Dinamita y uno primo de ellos, se vieron también bastante bien. Sí, que los entrevistamos ahí terminando la lucha, ahorita la escuchamos. Sí. Oye, fíjate que Draego, pues brilló otra vez. Qué bien, ¿eh? Qué muy bien, Draego. La primera vez que vi luchar a Draego, dije. Nervioso, ¿no? Dije, muy bien, o sea, trae muy mucha energía, trae muchas ganas de sobresalir y se veía que disciplina y todo, ¿no? La segunda vez que lo vimos luchar en la Coliseo, pues no, o sea, no brilló, pero bueno, pensamos que fue solamente una mala tarde y hoy demostró que sí fue solamente una mala tarde, como todo mundo tiene, ¿no? Exacto. No siempre tienes que estar perfecto y bueno, le auguramos un gran futuro a Draego. Bueno, entonces vamos a escuchar a los hijos de los Dinamita, que nos hablan de la experiencia de tener en la lucha estelar a su señor padre y algo más. Adelante. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con la dinastía menor de los hermanos Reyes. Aquí están presentes en Guadalajara de nuevo. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias, un saludo para toda la de Super Libre, su amigo el Cuatrero. Forastero. Igualmente, un saludo para la gente de Super Libre. Aquí les saluda a su amigo el Forastero. ¿Y Sansón? Hola, ¿qué tal? Y un saludo a toda la gente de Super Libre. Oiga, platícanos qué significa para ustedes presentarse, abrir el cartel, se puede decir, donde su señor padre va en la estelar. No, para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción poder encabezar abrir este cartel con la leyenda de mi padre y mis tíos aquí presentes. Sí, ¿verdad? Es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, y porque siempre el apellido Reyes es muy pesado, pero nosotros estamos conscientes y estamos echándole ganas aquí, su servidor, Forastero y Cuatero, representando a los nuevos Dinamita. Forastero, a ti te vemos cada día mejor en el bando rudo. Así es, así es. Pues entrenando más que nada, echándole muchas ganas al entrenamiento, y pues eso es más que nada, más motivación ahorita que vamos contra el de rivales que no vale la pena, pero que arriba en las telares van mis tíos, y mucha motivación y muchas ganas que le echa uno. ¿Cómo ven ustedes, cómo va su carrera? Ya van a México, ya están ya empezando el DF, ¿qué significa también para ustedes? Pues, como lo mencionas, ya estamos empezando por allá y abrir camino, abrir puertas, y ahora que estamos como tercia, estamos dispuestos a todo por el todo, así es. ¿Cómo lo recibió la gente allá en el DF? Pues ahorita donde nos hemos presentado nos recibe bien, y como todo, ven nuestra calidad y como el rudo es el abucheo, pero la calidad está por delante. Pero los abucheos son aplausos para usted. Claro, eso para nosotros los Dinamita y me imagino que para todos los rudos, los claro. Abucheos son aplausos y eso indica, ahora hubo muchos, eso indica que hicimos levantar pasiones aquí en Guadalajara. Y vaya que sí, pues nos da muchísimo gusto que estén triunfando, muchachos. Esto apenas comienza y pues algo que quieres decirle a toda la afición de Superlibre de Guadalajara. Así es, muchas gracias por el espacio y le quiero decir a toda la afición de Superlibre que no se pierda la lucha libre mexicana, especialmente la del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pedirle de favor que se den la oportunidad cuando escuche mencionar a Cuatrero, Forastero, Sansón, que se den la oportunidad de conocer nuestro trabajo y demostrarles que estos nuevos Dinamita van con todo. ¿Tú qué opinas? De igual manera, muchas gracias por el espacio aquí en Superlibre. Y pues sí, que se den el espacio más que nada para apoyar y para que vean la calidad de nosotros y para que se pasen un momento agradable. Y hacerlos rabiar, ¿no? Así es, a venir a sacar el estrés y más que nada a ver la calidad de los nuevos reyes. Así es. ¿Ya escucharon, amigos? Esa es la nueva dinastía de los hermanos Reyes. Los hermanos Reyes, ahí están. Los nuevos reyes. Ahí están los nuevos reyes. Oye, fíjate, bueno, hijos de unas leyendas, de unas verdaderas leyendas vivientes de la lucha libre, y yo creo que ellos están en camino de serlo, ¿no? Les falta mucho camino por recorrer, bastante, pero yo creo que están encaminados por la misma senda que sus señores padres, ¿no crees? Así es, bueno, qué bueno que la verdad ellos están también con los pies sobre la tierra, y poco a poquito, ¿no? Se están dando a conocer. Así es, y bueno, tienen que trabajar mucho, pero mira, tienen el carisma, tienen la energía, se ve que tienen la disciplina, porque muy, muy bien trabajado en el gimnasio, se ve que le echan ganas. Y bueno, con los consejos de unos padres así, creo que eso puede ayudar bastante a destacar en este deporte tan difícil como lo es la lucha libre. Muy bien, qué bueno. Bueno, y decíamos en la siguiente lucha fue Chica Tormenta y Pantera contra Felina, Metálica y Superestrella, que ya lo comentamos. Se llevó el triunfo Felina, Metálica y Superestrella, porque Chica Tormenta y Pantera se dieron con todo y hoy luchan, ¿verdad, Manuel? Hoy luchan. Hoy tú crees que haya influido ese enojo que traían entre ellas dos. Sí, es que esa desavenencia, pues. Es que para perder, o crees que se enojaron por no perder? Es que Chica Tormenta no soporta que le quitó su campeonato a la Pantera hace poco en la arena Roberto Paz, creo ahí fue. Entonces, pues, ¿tú crees que vas a contar que te ganen tu campeón y estés de compañero? No, pues como que no. No. Entonces, pues qué bueno que dan buenas luchas y un mano a mano hoy aquí en la arena. Chica Tormenta es una muy buena luchadora y vaya que si le trae coraje a la Pantera, pues se va a entregar con todo hoy, va a luchar con todo para derrotar, humillar, para acabar con la Pantera. Y bueno, yo creo que va a ser una muy buena lucha. Yo creo que una lucha de damas que podría estar más arribita, ¿no, Botamán? ¿No crees que podría estar más? La verdad que sí. Más una, no sé, semifinal o inclusive hasta una lucha estelar podría ser. Porque creo que mucha gente viene a ver la lucha de damas específicamente, ¿no? Sí, y además son buenas luchadoras, es lo importante. Sí. Buenas luchadoras y aparte que se entregan, aparte que tienen carisma, bueno, todo. Y yo creo que eso va a ayudar bastante a que la función de hoy sea una muy buena función. Muy bien, y en la siguiente lucha, pues ya lo habíamos mencionado, Urcán Ramírez de Solar Junior contra Canek Junior, hijo de Fishman. Ah, pues vamos a escuchar al hijo de Fishman, ¿no? De una vez, mientras lo pones, déjame de mandar saludos, Juan Ernesto López Díaz. ¿A quién andas pensando, Botamán? Juan Gabriel, bueno, es mi primo, tengo un sobrino que se llama Juan Gabriel. ¿Que ya quiere ser gobernador de Chihuahua o qué? Sí, no sé, algo así. Yo no me meto al Facebook, son puros chismes. No sé si sea verdad. No sé si sea verdad. Las redes sociales para puros chismes. Ay, no. Quién sabe, si alguien sabe si es verdad, pues que nos diga, ¿no? Juan Ernesto López Díaz, hablen de la triple A, ¿sí? Por favor, vamos a hablar de la triple A, ¿qué? No sabes quién soy. Ándale, Botamán. Ahí está, no, Juan. Oye, pero te transformas, como que una electricidad entra en tu cuerpo y te pones a bailar con esa música, Botamán. No, me gusta, soy romántico. ¿Sí la sientes? No siento nada. No soy Paquito Espinosa, que le entra a la cruda temprano. Oye, le entra a la cruda cada semana, a lo mejor más, ¿eh? Es que está malo ese muchacho, tiene que hacer algo por él. Ya cada noche le entra, y a veces entre semana. Y a veces entre semana, ¿qué va a ser de él? Ah, ¿qué? ¿Que fuiste a ver a Juan Gabriel? No, tú fuiste a verlo. Yo fui a verlo, no tiene nada de malo. No, pues no. Tiene un espectáculo. ¿Y qué te dijo cuando fuiste a verlo? Te espero al rato, Botamán. Híjoles, ¿por qué será yo dije que no? ¿Por qué será que no lo dudamos? Me voy a desear. Ay, bueno, deja seguir con los saludos. Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina, en especial a Botamán, gracias, en Tapa Boletos del martes. Anotado. Guillermina Ángel Montes, saludos a todos en cabina. ¿Montes o Montes? Montes. No, no es nada de la señora Montes. Ni los Montes de Durango. Nada que ver con la señora Montes. Un saludo para la señora Montes. Un saludo a la señora Montes, que al rato llega. Al rato llega. Porque luego Jürgen va a estar diciendo, le da Botamán las maletas a su familia, a sus amigas y a sus familiares, ese Jürgen. ¿Y él cómo sabe? ¿Él está aquí? ¿O cómo puede darse a saber? Chismoso. ¿Cómo hay gente chismosa? Tomo una foto con mi misquis y luego ahí está, 50 y 20, pues envidia, fue envidia, pues bueno, ni modo, así es esto. Entonces dije, Guillermina Ángel Montes, saludos a todos en cabina, vueltas para hoy. Anotada, Juan Ramón Martínez, saludos a todos en cabina, anótenme también para boletos. Anotado, Juan Ramón Martínez. Decirles todo de las redes sociales, desgraciadamente. Bueno, sí, lamentablemente un problema técnico, aquí el productor está trabajando al 100, sí, pero parece que está fuera de sus manos, bueno, muchas veces. No ha llegado Angelito, ¿verdad? De allá adentro. No. Oye, el ingeniero 2014, ¿qué pasó con él? Ah, saludos al 2014, ¿sabes? Ya pasó a mejor vida. Perdimos, mejor vida no. O sea, en otro lugar, donde está mejor. O sea, en otro lugar donde esté. ¿Cómo ves, amigo? Mejor vida. Si te caía mal. No, me caía muy bien, pero digo, a lo mejor tiene otro mejor trabajo, a lo mejor le va mejor. Ojalá que sea así. Por eso digo, la mejor vida, Botamé. Y hablando de cosas serias y ya cambiando un poquito de tema, un abrazo muy fuerte al ingeniero Raúl Estrada, que nos acabamos de enterar que falleció su señora madre. Un abrazo muy fuerte, échele ganas, Inge, pues ni modo. Así es la vida. Es la vida. La vida debe de continuar. Un abrazo muy fuerte. La muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Ánimo, ingeniero. Bueno, seguimos con el cambio de tema y vamos a la lucha libre, donde ahora sí vamos a escuchar al hijo de Fishman, que también me sorprendió. Sí, muy buen luchador, y vamos a ver lo que nos dijo. Y traía máscara, pero... Amigos de Super Libre, estamos con un luchador que se presenta, no sé si la primera vez aquí en Guadalajara, el hijo de Fishman, bienvenido. Claro que sí, saludos a toda la afición de Guadalajara. No es la primera vez que me presento, he estado en la Arena Roberto Paz, en la Arena Jalisco, en diversas funciones también, en la Plaza del Centenario y en Tlaquepaque, pero aquí en la Coliseo es la primera vez que me presento y bueno, terminé con un buen sabor de boca porque la gente respondió conforme a mi trabajo de una manera muy grandiosa. Fíjate que quiero felicitarte porque la verdad dieron una excelente lucha, empezaron con una llave, de lucha de contra llave, con llave contra llave, y la gente muy metida, Claro que sí, la verdad se reconoció el trabajo de nosotros. ¿Sí? Empezamos a hacer la lucha como debe de ser, llaveo contra llaveo, y bueno, pues terminé muy contento porque al final de cuentas la gente terminó con un caluroso aplauso y pidió pues la revancha que próximamente esperemos aquí en Guadalajara la tengamos. Igual la lucha, como te repito, un toma y daca muy bonito. Rompiste tú las reglas, empezaste con el manga, pero aún así la gente al final salió muy contenta. Claro que sí, pues es que les dimos de todo, hubo rudeza, hubo técnica de parte del bando de los científicos, hubo llaveo contra llaveo, y creo que la gente terminó muy contenta, y qué mejor en una gran función, una función del recuerdo, ahora sí como quien dice, siempre pan con lo mismo, y hoy fue una función diferente. Exactamente. Bueno, ¿y tu impresión del público de la Arena Coliseo? No, bastante calurosa, la verdad terminé muy contento, lo reitero, y la gente pues terminó aplaudiéndonos, gran afición, gente muy conocedora de lucha libre, que fue la que se presentó el día de hoy en la Arena Coliseo de Guadalajara y con casi en su 80% de capacidad, la verdad terminé muy contento y pues qué mejor aquí en la Catedral de la Lucha Libre aquí en Guadalajara. Efectivamente, bueno, el hijo de Fishman, algo que le quieres decir al público de Guadalajara. Próximas presentaciones, ¿dónde vas a andar? No, tenemos mucho trabajo, ayer anduvimos en Texas, en Dallas, Texas, llegamos aquí a Guadalajara barriendo, porque se atrasó el vuelo, mañana vamos a México ya, me presento por la Marquesa, en Cancún voy la semana que entra, Zacatecas en 15 días, o sea, tengo agenda llena, gracias a Dios, y pues vamos con todo. Te felicitamos, yo en lo personal, la primera vez que te veo en acción, me gusta tu estilo, tu trabajo, muchas gracias de esto. No, muchas gracias por esos comentarios, son los que a uno le motivan para seguir adelante y siempre hacer la diferencia, y pues la gente vio que no, que uno no porta el nombre solamente por herencia, sino porque me lo he ganado a pulso. Mi papá siempre me inculcó eso, ¿no? Que las cosas se ganan, y eso es algo que he estado logrando a lo largo de mi carrera. No, y no te vuelvo a repetir, demostraste que traes escuela. No, muchas gracias y espero regresar pronto aquí a la Catedral de la Lucha Libre en Guadalajara. Tu papá estuvo hace un tiempo, un día que vino aquí a la Roberta Roberto Paso, de Arena Jalisco, estuvo con nosotros en cabina, la verdad, nos dio gusto tenerlo en cabina, estuvo muy contento, y la verdad, ahí nos lo saluda. Sí, sí, sí, yo estuve junto con Canek Junior, hicimos la defensa de nuestros campeonatos que portamos contra Macabre y Rayman, les ganamos, y ahora salió este reto contra Huracán y Solar, y pues, bueno, pues, los campeonatos son para exponerse, y por eso los portamos. Muchas gracias de nuevo y te esperamos pronto de regreso en Guadalajara. Muchas gracias. Saludos a ti y a toda la fanaticada del Occidente y espero regresar pronto aquí a Guadalajara y reitero, terminé con un gran sabor de boca porque la gente sabe de lucha. Gracias. Pues ahí está el hijo de Fishman, que la verdad también, muchacho, muy centrado y qué bueno, ¿no? Sí, oye, a pesar de que traía máscara, se veía como que muy joven, ¿no? Sí. A lo mejor estamos equivocados, ¿verdad? Pero no, bueno, no, ahí no, por se lo escucha, que pudimos percibir, se veía muy joven. Qué bueno, pues la verdad también otro luchador que nos sorprendió bastante. Y para mi gusto esta fue la mejor lucha de todas, ¿eh? Sí, la yo verdad, creo que también, yo coincido contigo. Fíjate que siendo memoria ya, yo recuerdo, a mí me tocó ver al hijo de Fishman en contra de Rainman en la Arena Roberto Paz hace algún tiempo. Sí, ¿fuiste tú? Sí. Yo no, bueno, qué bueno, y la verdad siempre demostrando su calidad. Sí. Y en la siguiente lucha fue la lucha semifinal, hijo de Máscara Año 2000, Mr. Águila y Fuerza Guerrera contra el Internacional Pantera, Gronda 3X y Rayman. La verdad, una buena lucha. Uh-huh. A lo mejor le faltó un poquito esta lucha porque la anterior pues le dejó un paquetazo. Y sí, la verdad, fue difícil superarla. Mr. Águila, que lo vimos como siempre, buen luchador. Uh-huh. Fuerza Guerrera también, mis respetos, sigue siendo un gran luchador. El hijo de Máscara Año 2000 también, con mucho físico. Uh-huh. Muy bien, muy bien. El Internacional Pantera, ahí me lo criticaron porque no se quitó la máscara, ya ves. Ajá. Que bueno, entonces, pues sí. Y Gronda, pues reapareciendo después de, bueno, no reapareciendo, sino que tiene poco luchando una vez más, pues después de esta grave lesión que tuvo, sigue, ya con menos físico, lo que nos comentaba. Uh-huh. Taborracho, que se le mandamos un saludo a Taborracho. Taborracho. O Tabotijón, como usted quiera. Tabotijón, sí. Y Rayman, pues también, buena lucha, la verdad. Y la lucha estelar fue Universo 2000, Máscara Año 2000 y 100 caras contra el Fantasma, Canek y Rayo de Jalisco. Buena lucha, pues la verdad, Carmelo, lo comentaba hace rato Alejandro. Uh-huh. Desde que aparece en la pasarela, la gente como lo quiere, sí, con muchas muestras de cariño. Carisma, ring, mucho carisma. Y la gente, nombre, fíjate, ovacionándolo, qué bueno. Fíjate que la lucha libre tiene que ver una onda de cómo la sociedad está anímicamente. Y bueno, hace algún tiempo la gente apoyaba totalmente a los técnicos y había poquita gente que a los rudos. ¿Sí? Pero Carmelo Reyes vino a cambiar el esquema. Yo creo que Carmelo Reyes es el primer rudo que tuvo mucho arrastre. Ahora ya hay mucha gente que sigue a los rudos, inclusive hasta me atrevería a decir que a lo mejor igual, hay más rudos que técnicos. Igual gente rudo podría ser, ¿no? Que yo creo que eso tiene que ver con un factor social, pero bueno. La cosa es que Carmelo Reyes, yo creo que es el primer rudo que tuvo ese arrastre así tan, desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor alguien con más años puede conocer a alguien más, pero desde mi perspectiva, creo que Carmelo Reyes fue. Sí, la verdad que un señor que salió ganando perdiendo la máscara, la verdad. Uh-huh. Hay casos como mi sobrino Choker, al que le mando un abrazo. ¡Ay, por cierto! Saludos a Rubén el Pato Soria, que ya está en su casa, cada día mejor. Después de esa operación que tuvo doble de sus hombros. Operación doble. Sí, la verdad, un abrazo muy fuerte a todos ellos y a San Juana también. Sí, pues qué bueno que ya esté bien, echarle ganas, seguir adelante y mira, se sale adelante. El domingo pasado no lo saludamos, pero ahí supimos que andaba Ringo Mendoza, ¿te acuerdas? Que sí. Saludos al gran Ringo Mendoza que también vino a saludar a los cuadernos. Grandes amigos que tiene él, y todos estos luchadores lo recuerdan con mucho cariño a Ringo, y ahí anduvo en la Arena Coliseo. Así es, vimos a su hermano. A su hermano fue el que nos dijo que ahí estaba. Ajá. Nos prometió llevaron, pero no sé qué pasó al final y ya no sé qué pasaría. Pero bueno, saludos al gran Ringo Mendoza, que de esta función vemos muchos luchadores de antaño y nos da gusto verlos. Muchas verdaderas leyendas vivientes. Fíjate que me encontré al Dorado. Ajá. Y me dice, en una foto donde está con el Fantasma. Uh-huh. Y me dice, mira qué foto tan... este señor me quitó la máscara hace veintitantos años. Ajá. Y lo recuerda con cariño. Me dice, mira, qué bonita foto. Y recordar es vivir. Pues. Recordar es vivir, así es. Entonces ahorita, después de la pausa, vamos a escuchar precisamente al Fantasma. Que nos lo encontramos de casualidad, ¿eh? Sí, no, muy no amable el señor, también, la verdad. Muy amable y también platicó con nosotros. Ahorita regresando de la pausa, para decir que lo escuchen. La cartelera de hoy, rápidamente, Alejandro. La cartelera de hoy, rápidamente la decimos. Bueno, primera lucha, Máscara de Oro contra Black Sugar. Segunda lucha, Ángel Aéreo, Linterna y Rey Halcón en contra de Mr. Brisa, Mercenario y Mr. Apolo. Tercera lucha, Reiko, Explosivo y Alteño en contra de Gran Knut, Gitano y Demonio Rojo.

Estamos inspirados. ¡Ah! Es un besote que le mandamos a mi misis, la producción aquí de Super Libre. Y la verdad, no, simplemente digo, buenas luchas todas. La única que a lo mejor un poco más bajita fue la esta de Hijos de Más Caña, Luzmil, Mister Águila y Fuerza Guerrera. Contra el Internacional Pantera, Gronda y Rayman. La verdad, fueron buenas luchas. Hay que decir que cuando hay una lucha que no es muy buena, pues también lo decimos. Claro. Y ya nos ha traído ahí inconvenientes. Bueno, no problemas, inconvenientes, digamos, porque hay unos luchadores que ya no quieren darnos entrevistas o que hacen caras y todo, pero bueno. Hay que decir las cosas, o sea, nuestro trabajo es decir lo que vemos en el cuadrilátero y pues es lo que hacemos, decir lo que vemos nada más. Exactamente. Cuando hay una buena lucha reconocemos que hay una buena lucha. Cuando hay una mala lucha. Cuando hay una mala lucha también lo decimos, así es. Exactamente. Bueno, ahora después de esto, déjame decirte, tú vamos a escuchar al fantasma, ¿no? Que también tenía añales, dirían los de anterior. Los fantasmas sí existen. Eso sí es cierto. Vamos a escuchar al fantasma. Super Libre. Amigos Super Libre, estamos aquí con el fantasma, el original fantasma, el auténtico, que se presenta después de ¿cuántos años aquí en Guadalajara? Después de más o menos como 30 años estamos nuevamente acá y la verdad que se siente una emoción muy, muy especial porque aquí fueron, es una de las arenas de mis grandes triunfos porque aquí luchamos con luchadores de la talla de Alfonso Dantes, me acuerdo los campeonatos que hacíamos aquí, el faraón satánico, los dinamitas, todos ellos, y regresar nuevamente a la arena Coliseo de Medrano, pues olvídate, es algo que la verdad, pues te doy gracias a Dios por permitirme estar aquí nuevamente. Un Alfonso Dantes, aquel tiempo peso completo. Era semicompleto. ¿Semicompleto? Sí, era semicompleto. Aquí le disputé varias veces el campeonato. No, y en aquel tiempo, vaya luchonones había, ¿no? Luchadores de primer nivel. Sí, sí, me acuerdo que el Diablo Velasco subía de referee. Sí. Sí. La verdad que un gusto tenerlo aquí en Guadalajara, a usted, porque la gente estaba ansiosa. La nueva generación no lo ubica, pero nosotros sí lo ubicamos perfectamente. Sí, yo ahorita, pues nos hemos mantenido vigentes porque pues hemos luchado por en el extranjero, en el interior de la República, no nos habíamos presentado aquí. Y además, pues la gente no olvida la máscara porque mi hijo, el hijo del fantasma, pues le está dando mucha publicidad también. Y lo ven a uno y hasta los niños dicen que sí es el hijo, que soy el hijo del fantasma. Entonces, sí. Pues todo eso es bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo como luchador profesional ya? Pues ya casi 40 años. 40 años, se dice fácil, pues va a ayudar a todos. Sí. ¿Verdad? Sí, sobre todo por la disciplina, ¿no? Sí, bastante que debe tener disciplina. Se ve usted en buenas condiciones, la verdad. Hasta ahorita, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me permite todavía subir al ring, ¿no? Sí, y de aquellos rivales que mencionaba ahorita, alguien que le dio mucha guerra, que diga. Pues para mí, pues Dantes, porque yo en aquel entonces, pues yo entraba nuevo a la lucha libre y el señor pues ya era el señor Alfonso Dantes. Entonces imagínense la responsabilidad que había de que usted tenía que estar bien preparado, si no el señor la verdad que se manchaba, ¿no? Digo, la y se verdad, nos manda lenguas, dice, no, es la verdad y así era antes. Tenía usted que traer escuela, si no traía escuela arriba lo humillaban, entonces tenía que venir uno doblemente o triplemente preparado. Venía uno preparado, pero no traía la experiencia y ahorita, gracias a Dios, pues parece que ya, pues traemos nosotros esa experiencia, ¿no? Que con los años se adquiere. Dice el profesor Daniel López, el satánico, que está con nosotros trabajando, dice que eran muy celosos de su deber aquí. Ah, sí, no, es otra onda completamente diferente. De hecho, me toca, satánico, este fin de semana me toca en Saltillo, Monterrey y Laredo, por allá. Creo que después de muchísimos años me lo vuelvo a topar también. Fíjese, qué bueno, ¿no? Recordar esos buenos rivales. Sí, yo a él le quité la cabellera en la Arena México. Miren, qué bueno. Sí. Hablando de cuántas cabelleras, cuántas máscaras, de que si recuerdo ahorita. Varias. ¿Y la más importante? Pues la más importante fue por la del Dorado de aquí Sí. Bueno, entre ellas, ¿no? Sí. El Rey Salomón, que fue también en Arena México, la cabellera del Indio Jerónimo también, que por cierto lo invitamos a ver si viene al rato por aquí. Ojalá se dé una vuelta. Señor Fantasma, pues nos dio gusto saludarlo. A la hora. Y un saludo a sus amigos de Super Libre. Un saludo para Super Libre. Para Super Libre, su amigo el Fantasma, y los fantasmas existen. Allá digo. Gracias, señor. Pues ahí está el Fantasma, dice, ¿sí? Los fantasmas. Los fantasmas sí existen, pues ahí está. Pero los luluchadores, ¿no? Exactamente. Bueno, qué muy interesante plática con el Oye, fíjate, Fantasma. Muy interesante lo que platica, que lo ven los niños y le preguntan si él es el hijo del Fantasma. Sí. Digo, qué padre, ¿no? Que eso va a hacer sentir orgullo de tu hijo, ¿no? Sí, la verdad que sí. El qué bueno. Que lo reconozcan, que sepan quién es y todo, y vaya que las nuevas generaciones estén ahí pujantes. Sí, vete, y hablando de lo que nos comentas sobre los luchadores de antaño, uh-huh. Cuenta la leyenda que sí. El señor Dantes se manchaba con la gente joven, que era muy celoso de su deber, y sí, que ahí lo dijo el Fantasma, ¿no? ¿Para qué están? Yo ya había escuchado comentarios de este tipo, en paz descansa el señor Dantes, pero bueno, así eran anteriormente. Así era la lucha antes. Después de esto, rápidamente la del martes, ibas a decir la cartelera. Martes, la decimos ahorita, regresamos. Sí, veo, de una vez, acabas cortita. Una vez le va a dar un infarto a Eddie Monster. No, Eddie Monster. Bueno, la damos rapidísimo y la repetimos. No, tranquilo, porque la gente la escuche con calma. Bueno, va a estar Neutrón y León Blanco en contra de Furia Roja y Ráfaga. La siguiente lucha, la segunda lucha de damas, de Amazonas, de guapísimas, va a estar Marcela, Lluvia y Skadi en contra de Dalis, la comandante y la seductora. La siguiente lucha, Blue Panther Jr., Fuego y The Panther, en contra de Virus, Raciel y Cancerbero. Lucha semifinal, Super Pork, el Rey de la Simpatía, Ángel de Oro y Stuka, en contra de Reaper, Cráneo y El Olímpico. Y la lucha estelar, la lucha principal, van a estar Marco Corleone, Volador Jr. y La Máscara, en contra de Mr. Niebla, Shocker y Negro Casas. Pues ahí está la cartelera para el martes, no se la puede perder. Una lucha que va a ser muy interesante. Y pues bueno, por lo pronto vamos a una pausa comercial y regresamos. Recuerden los teléfonos 36 13 27 27 36 13 30 88 el día de hoy que no tenemos redes sociales. Regresamos. Calmaré tu histeria. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. Habla Andrés Manuel López Obrador. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Morena es la esperanza de México. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Secop 2015-01-10-PS02. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Con una nueva esperanza. Con renovada responsabilidad. Con nuevos bríos. Con nuevas y mejores ideas. Porque estamos comprometidos con un México nuevo. Trabajaremos con mayor transparencia para combatir la corrupción. Darte más seguridad y mejorar tu salario. Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª Legislatura. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su canal 58 en Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y como siempre aquí atento a todo lo que sucede en el mundo luchístico. Y rápidamente nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, donde Daniel López el Satánico anda haciendo diabluras. Así es, bueno, buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Alex? Aquí, mira, estamos aquí en el Monterrey, Nuevo León, así que aquí con los regios. Estamos próximos, ya estamos aquí a la arena José Sulaimán, donde estaremos la presentación ahorita a las 6 de la tarde. ¿Con quién va esta tarde, profe? Mira, es precisamente, es Dennis Satánico y Mongol Chino. Ajá, en contra de... Para el Fantasma, Alan Stone y Tigre Universitario. Muy bien. Oiga, hablando del Fantasma, no está, lo entrevisté hace 8 días y nos dice que después de muchos años se vuelve a encontrar. Sí, allá ya tuvimos nuestro primer encuentro el día de ayer en la noche, precisamente en Saltillo, estuvimos precisamente ahí presentes. Y bueno, esta es la segunda ocasión que nos vamos a enfrentar después de casi 28 años, fíjate. Su impresión, profe, después de 28 años volverse a enfrentar al Fantasma. Lo veo muy entero, muy completo. De hecho, pues ahora sí que me sorprendió porque yo creo que estaba inactivo y no, ha seguido activo, aparte de tener el cargo de la comisión. Y se desempeña muy bien, se mantiene en muy buena forma. Y bueno, mis respetos para él también. Pues qué bueno, profe, que la verdad, ojalá salga una buena lucha. Aquí el domingo pasado dio una buena demostración que todavía, como dice usted, está en condiciones. Exactamente, bueno, es el luchador de la vieja guardia, que todavía se conservan bien. Bueno, estamos aquí esperando así. Y como te vuelvo a repetir, la lucha estelar de hoy aquí en Monterrey es Elia Park y Silver King para la familia Tijuana, Halloween y Damián 666. Y en la semifinal con un servidor, como acabo de mencionar. Esperemos que la gente responda muy bien, porque acabamos de pasar por la arena y parece que pinta muy bien para todos. Oiga, profe, en la entrevista comentaba el Fantasma que una vez en la Arena México lo rapó. Exactamente, sí, precisamente. Ahorita un aficionado que fuimos a una firma de autógrafos me está entregando una previa, y fíjate, no me acordaba la fecha, pero sí te puedo decir que fue precisamente cuando perdí la cabellera frente al Fantasma, fue el 24 de octubre de 1980. Fíjese, no, pues ya mire. Hace 25 años, no, 35 años. Exactamente, 35 años. Y mira, ese es el tipo de gente, es aficionados que coleccionan hasta las fechas y todo eso. Y eso, mira, me quedó sorprendido, me llevó una sorpresa en ese sentido, porque ni yo mismo me acordaba en qué fecha había sido este duelo. Pues qué bueno, pero sí, hay aficionados de Hueso Colorado que guardan, la verdad, revistas. Mira, precisamente, Salvador, aquí traigo un lado mío a Tinieblas Junior, precisamente, que le voy a dar tu saludo. Mira, es de México, de Guadalajara, Botamán, de Caro 58. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Tinieblas Junior, un gusto saludarte de nuevo. Igualmente, a tus órdenes, ¿cómo están por allá todos? Pues todo bien, ¿recuerdas que estuviste aquí en la cabina con nosotros cuando viste a luchar a Zapopan? Sí, ¿cómo no? Qué bueno. Claro que sí. Platícanos, ¿cómo va Tinieblas Junior su carrera? Pues muy bien, bendito sea Dios. Ahorita, pues mi empresa Federación Universal de Lucha Libre anda por la zona norte del país, en una gira a donde pues nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Tenemos temporada en la nueva arena José Sulaimán, antes Solidaridad, llevando pues cartelones como siempre de gran nivel, gran calidad, muchísimos luchadores, jerarcas, estrellas, mucho joven. La verdad es que estamos muy contentos porque estamos dejando un buen sabor de boca y bueno, pues haciendo más proyectos. Estamos preparando ya la gira nuevamente de Linea, la educación para los adultos. Tenemos otro proyecto para lo de Tetra Pak, que viene ahí un reciclaje muy bueno para todas las escuelas. Y bueno, pues un programa también de radio que entramos en el mes que entra, junto con el medallista olímpico Carlos Mercenario, que vamos a estar ahí hablando un poquito de todo, con especialistas, hablando de nutrición, de deporte, etcétera, y pues trabajando, chambeándole duro. Muy bien, ¿dónde podemos escuchar ese programa, Tinieblas? Pues mire, la semana que entra vamos a subirlo a todas las redes sociales, en mi muro, que es Tinieblas Junior, con toda la palabra escrita. Sí. Y Tinieblas Junior Full, y bueno, pues ahí ahí siempre subo todas las actividades que estoy haciendo dentro de mi empresa promotora, y bueno, pues hay mucha chamba, muchos eventos que estamos preparando, para rematar con broche de oro este año y bueno, y preparando lo que viene en el 2016. Perfecto. ¿Y cuándo te tenemos de nuevo por acá, por Guadalajara, Tinieblas? ¿Cuándo te veremos pues luchar acá? Yo creo que para Linnea vamos a estar pronto por ahí, vamos a estar en una brigada, porque Guadalajara es uno de los lugares importantes para combatir contra el analfabetismo y bueno, todo este rezago educativo que hay y sobre todo pues hay mucho fanático, ¿no?, de la lucha libre. Vamos a estar pronto, tenemos un proyecto muy padre junto con MDA y Guerra de Leyendas. Vamos a andar por allá haciendo eventos de full. Estén muy pendientes, de verdad es que los invito a que se metan a mi muro para que pues vean todas las actividades. Federación Universal de Lucha Libre, ¿verdad? Full, es correcto. Así es. Oye, pues tío, la verdad, un gustazo. La vez pasada fueron hasta Tepatitlán, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, estuvimos en Zapopan, en todos esos lugares muy bonitos y la verdad es que la respuesta del público es muy motivador y lleno de mucho cariño que siempre nos han apapachado, sobre todo a los luchadores, ¿no?, que se identifican con nosotros, y eso pues no nos queda más que dar lo que sabemos hacer y pues estar pendientes de que el tema de la lucha libre esté vigente, sea el mejor del mundo, como siempre. Así es, y aprovechando a la gente independiente, que hay gente de mucha calidad ahí, ¿eh? Sí, claro, no, tenemos muchísimo talento, por eso es que a todos los tomamos en cuenta. Ok, y la pregunta obligada, el Soli anda tras tu máscara, ¿qué onda con eso? ¿Con quién, perdón? Con el hijo del solitario, anda tras tu máscara. Pues el solitario tengo que estarlo buscando y las últimas que yo estuve por allá lo programé para ver si realmente ya se decide a apostar la máscara y bueno, pues yo creo que esto lo tenemos que culminar. De verdad es que el solitario fue un luchador muy explosivo y yo creo que esto no va a durar mucho, ¿no? Y bueno, pues entre otros piques que tenemos ahí, que se están formando todos y bueno, pues vamos a ver, yo creo que tenemos un evento programado con el solitario en la Ciudad de México en a finales de noviembre, les diremos en dónde va a estar. Ok, pues muchas gracias, Tinieblas Junior, un gustazo tenerte de nuevo aquí en la cabina de Super Libre. Muchísimas gracias por su espacio, les mando un fuerte abrazo. Un saludo a tu señor padre. ¿Perdón? Un saludo a tu señor padre. De su parte, cómo no, con mucho gusto. Gracias, ¿me comunicas al SATA, por favor? Cómo no, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, igual. Pues ahí está, mi querido Alejandro. Mira, sin querer. Pues muchas gracias, profe, vaya, ahora sí está trabajando, ¿eh? Vaya, qué tal la sorpresota, ¿eh? Ahora sí está trabajando, ¿eh? ¿Cómo lo dejé? Lo dejé con el ojo cuadrado, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí, la verdad que ya que el martes no trabajó, pues ya desperdida hoy. No, pues mira, yo soy agradecido precisamente con Tinieblas Junior, con su empresa, porque sigue trabajando muy fuerte, hay muchos buenos planes con lo que acaba de decir él, y ahí, bueno, pues nos tienen considerados también a un servidor, y bueno, seguiremos informando, ya tengo ganas de reportero, botamán. No, muy bien, profe, usted tiene. Nomás no se le olvide la pluma, ¿eh? Eso sí, no, fíjate. Bueno, creo que esto fue una noticia muy muy exclusiva, ahora sí que. Sí, muchas gracias, profe. Informó por Canal 58, Daniel López, el tapón. Muy bien. Muchas gracias, profe, y pues mucha suerte, y lo esperamos aquí de regreso el próximo martes. Estaremos el martes, si Dios quiere, ahí. Gracias a ustedes. Gracias, muy profe. Bien. Gracias. Pues ahí está Daniel López, el satánico. Mira, aprovechamos que tenía Tinieblas Junior ahí. Al lado, mira, sin querer. Qué bueno, ¿no? Ahí enlace con Satánico y con dos figurones. Sí, un abrazo muy fuerte tanto a Tinieblas Junior, que ya estuvo aquí en cabina. Ajá. De Canal 58. Como el satánico, que aquí es su casa. No, ya trabaja aquí, ya lo tenemos. Ya está reportero. No, excelente. Bueno, ya para irnos rápidamente, el martes pasado en la Arena Coliseo hubo una gran espectacular función de lucha libre, donde en la primera el tapatío y Star Black, el mariachero, aquí dice. Mariachero, no mariachero, el charro de la lucha libre. El tapatío y Star Black contra el chacal que no luchó, luchó el gitano y demonio rojo. Que al final, el tapatío y Star Black se llevaron el triunfo. Sí, oye, fíjate que a mí me gusta mucho el estilo de Star Black. La verdad que. Ahí va, poco a poquito. Ahí va. Pero a mí me gustó mucho el estilo que tiene de lucha. Así, la siguiente lucha fue Raziel, Cancerbero y Rey Trueno, que te digo, de un luchonón. Sí. contra Hombre Bala, Super Halcón y Magnum. También Magnum se dio buen agarre con Canserbero. La verdad, mis respetos. Muy buena lucha. Así es. En la siguiente fue el Rey Cometa, Delta y Fuego contra los Boricuas, que la verdad, mis respetos. Están en un plan sensacional, ¿no? Son luchadorazos. Luchadorazos. No sé por qué están en ese lugar. Luchadorazos, si no escalan, no escalan a los. Sí, no, a de los, la a tercera los, no los van. No, a los principales, a los lugares meten principales. Meten al público, no. Unos luchadorazos, sí, la verdad. Y se llevaron el triunfo. Se llevaron el triunfo, y la verdad. Deben estar en mejores carteleras. Deben estar en mejor posición. Sí. La verdad, sinceramente. Y en la siguiente, Atlantis, Super Porky y Blue Panther, el Maestro Lagunero contra Dragón Rojo, Pólvora y Rey Escorpión. Los chicos malos perdieron ante el tonelaje de Super Porky y compañía, ¿no? Así es. Y bueno, Super Porky, el rey de la simpatía, que yo quedo impresionado cómo lo quiere la gente. No, Botana. No, la verdad sí, la verdad es que la gente lo sigue bastante. Y yo creo que a veces nomás van para verlo, aunque no lucha, ¿eh? Aunque no van para verlo ahí. Nomás porque baila ahí y hace su clásico sentón. Su Nasha Power. Ay, ¿cómo te esas cositas y con eso la gente lo ya sale contenta. Así es. Y en la lucha estelar se presentó Marco Corleone, Volador Junior y La Máscara contra Mr. Niebla, mi sobrino Choker y el Negro Casas. Esa lucha fue bastante. ¿Quién la ganó, mi querido Alejandro? Ese no recuerdo, fíjate. ¿No te acuerdas? ¿Cómo no, que no recuerdo. Te acuerdas? Creo que fue, o sea, no, ahí estuve, ¿verdad? ¿Dónde andabas entonces? No, estabas trabajando. No me acuerdo. No. ¿Cómo ves? Ay. Pero bueno, y bueno, este próximo martes repite Corleone, Volador Junior y La Máscara contra Mr. Niebla. Parece Shocker que le estaban haciendo algo. Y Negro Caso. No. Paquito, pues está enfermo, la cruda, como dijo Pedrito, le entró la cruda. Muy temprano, entonces la cruda. No pudo venir. Oye, pero le entró la cruda y se enfermó. Se enfermó, pero al rato le va a gustar y es lo peor, fíjate. Sí, no, yo creo que ya le gustó. Pues yo creo. Bueno, tenemos ya los ganadores de boletos para hoy, cortesías de hoy. Bueno, boletos para hoy, Juan Ramón Martínez, Hildebrando, Javier Carballido, Olga Janet Buenrostro y Guillermina Ángel Martínez. Boleto para el martes, Daniel Flores Aguilera. Y también Carlos Peregrina y también ganó, sí, Jesús Zaragoza, no el que piensas, otro, y Pablo González. Son los ganadores para el martes. Así es. Bueno, ya saben dónde recogerlos, en la Arena Coliseo directamente, ahí a un ladito de la entrada está una cabinita. Ahí con una identificación, unos 10 minutos antes de que inicie la lucha. Y muy importante, con identificación, porque si no, pues no se lo doy. Y una disculpa por lo de internet, que hoy no lo tuvimos trabajando. La verdad, hubo fallas aquí, sí. y por eso no pudo salir la señal. Pero una disculpa muy grande. Esperemos que el próximo domingo todo esté solucionado. Sacamos toda la información. Toda la información. Y aparte, nuestro nuevo reportero. Daniel López el Satánico. Así es, muy bien. La verdad, amigo. Saludos. Gracias a todos. Profe. Javier Saizar, como siempre, al 100. Sí, Eddie Monster, ¿pero cómo le dices tú? Eddie Monster. Y tienes que hacer la voz así, como de gnomo. Sí, ahorita. Que una cucaracha para sacar a Paco. Sí, de... la verdad que sí, aquí ahorita hacer una recolección. No pagó la cuenta, ¿ok? No pagó la cuenta y luego se echó bronca. Ya ves cómo se broncudo, pues sí. No sé qué tanto. Y no le pueden cobrar ahí de otra forma. Pues sí, pero si le gusta más, no, mejor no. No. Luego ya no lo sacamos de sí, ahí. Sí, he hecho un desorden ahí, digo, sí, otra cosa, pero... Y entonces, Paquito, pues vamos a hacer lo posible. Luego es domingo. El juez no va a trabajar. Hay que dejarlo hasta el lunes mejor. Los jueces no van a trabajar ahora y a lo mejor hasta mañana. Pues ni modo, llevamos una cubija. ¿Verdad? Así es. Alejandro, gracias, el hombre más incómodo de la radio, que tarde pero sin sueño. Para nada de incómodo, Tamán. Un poquito tarde porque veníamos de otra ciudad, pero bueno, el programa estuvo al 100. Y recuerden que nos escuchamos a las 6 de la tarde, directamente desde la Arena Coliseo en vivo. Y próximo martes, también desde la Arena Coliseo. Recuerde, programa Super Libre, nuestro canal de YouTube. Y Super Libre, nuestra fanpage y nuestra cuenta, para tener comunicación con nosotros. Hoy no se pudo, pero bueno, próximo. Iba a subir unos videos y no los he subido. ¿Quién es, amigo? A ver, dime lo que me comentaste. Del bar Aguascalientes, no, exactamente. No, de la ciudad de Aguascalientes. Aquí, bueno, subió un video la cámara porque le iba a hacer los videos y no sube nada. No, te digo. Bueno, tuve producción. Diario. No, tuve producción esta semana, estuvo muy pesada. Ay, la cargó. ¿Cómo ves? Bueno, saludos a la señora Montes, que al rato llega. La señora Montes no ha llegado. No ha llegado. ¿Dónde no andará? ¿Dónde andará? Sabe, bueno. ¿No le mides el tiempo? No, yo no le mido nada, no seas llevado, te respeto. Oye, la señora Montes. El tiempo de que esté aquí a la hora. Yo le digo a tu novia también, ¿no? ¿No? Saludos a todos que nos siguieron de 2 a 4 en Super Libre, muchas gracias, los escuchamos a las 6 de la tarde y para que se enoje, Paquito, ya me voy, ya me despido, no me reprochen, soy su amigo, se sufre cuando se quiere, pero se prende a olvidar también. ¡Bye, vámonos!